Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No son los cielos de Flandes, no son los cielos de Inglaterra, no son los cielos del Pacífico, ni siquiera los de Vietnam. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de los combates aéreos. Vamos a hablar de todos esos, digamos, duelos, ¿no? Entre ases del aire, que duraba un poquito, pero bueno, lo que vivían en vida, pues era como verdaderos héroes. Entonces, vamos a intentar hablar un poco de esos combates aéreos a través del tiempo, no solamente dedicarnos a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que es, pues, digamos que la edad dorada y como más bonita de esos combates aéreos, también la segunda, pero claro, la primera, no sé, que tiene más romanticismo, ¿no? Vamos a hablar de todos esos combates y para hablar de ellos, pues tenemos aquí a nuestro elenco de amantes de estos temas. Tenemos aquí el primero a Abri, arroba Abri Pérez. Buenas noches, Abri. ¿Qué tal? Buenas. Buenas noches. Aquí preparados con el Fokker, ¿no? También tenemos a Tony, arroba Lord Cirencester. Ya lo digo perfecto, Tony. Maravillosamente, perfecto. Sí. Tenemos también a Javier Beramendi, arroba TamTam Beramendi, y lo podéis encontrar también en gem.es, grupo de estudios de historia militar. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches. Aquí estamos listos para el póker. Sí, el póker. Y también tenemos a David, arroba David Nagan. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Aquí andamos. Una noche más. Bueno, y tenemos también a Hugo, arroba Hugo A. Canete, que también lo podéis encontrar en grupo de estudios de historia militar, gem.es, ya sabéis, la H después de la E. Buenas noches, Hugo. Calijo, buenas noches, Goyo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Buenas noches a todos. Pues nada, vamos a ver si hacemos unos cuantos picados. Sí, bueno, pues... Sin picarnos. Sin picarnos, eso es. A ver si no nos peleamos mucho. Aquí en el circo volador de Goyix no hay peleas. Bueno, a ver quién es el que hace más blanco, ¿vale? Bueno, vamos a poner. Vamos a decir que nos podéis seguir todos en Twitter, en arroba histocast, también en Facebook, en la página de Facebook que tenemos, en Google Plus, y por supuesto. Si queréis, creo que todavía tenéis tiempo para votarnos en los European Podcast Awards 2012. Si pensáis que no nos lo merecemos, pues no nos votéis. Y si pensáis que por algún casual que sí que lo merecemos, pues nada. Adelante con ello, y en la propia página de histocast.com podéis votarnos allí y encontrar nuestro Twitter y todos los enlaces al resto de plataformas. Y por supuesto dejarnos comentarios y audios para incluir preguntas. Hay una pregunta hoy, pero bueno, la dejaremos más para adelante. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí yo creo que podemos empezar pues casi con el nacimiento de la aviación militar en la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, porque a lo mejor puede que haya tenido un uso previo. En ese sentido, vamos a preguntarle a Javier Beramendi si realmente se utilizó antes o fue en la Primera Guerra Mundial donde se estrenaron. Mira, pues eso, vamos a ver, la verdad es que la Primera Guerra Mundial no es el estreno de la aviación militar como tal, sino que una de las primeras veces que entra en batalla, ya había entrado en la guerra italo-turca, principalmente en Libia. Allí los italianos, sobre todo Caproni, fue el que empezó a organizar aviones, sobre todo para misiones de reconocimiento. Es decir, la aviación, digamos, la aeronáutica militar en general, nace desde los globos, los dirigibles y los primeros aviones, nacen sobre todo con la intención de observar al enemigo y poder anticiparse a sus movimientos, ¿no? Su primera función es de reconocimiento. A partir de ahí, pues supongo que les pasa pues lo que le pasa a todo el mundo cuando se asoma a un balcón o a un sitio alto, ¿no? Siempre te planteas tirarle algo al que está debajo. Y en ese estadio, pues supongo que los planificadores militares pues se plantearon la posibilidad de utilizar también estos aviones para atacar. En este sentido, ya por empezar un poco metiendo el dedito en el ojo, lo que es el combate aéreo como tal, el combate entre cazas, no deja de ser un subproducto. Es decir, la intención originaria de la aviación y de las fuerzas aéreas es apoyar a la infantería, sobre todo en estas épocas de primeros del siglo XX, que es que sigue siendo la reina de las batallas y que sigue siendo la que ocupa el territorio y derrota al enemigo. Y bueno, pues para apoyar a esta infantería lo que hace falta es observación y lo que hace falta en segundo lugar es bombardeo. Y los cazas pues nacen, digo, un subproducto porque nacen para evitar esa observación y para evitar ese bombardeo. Entonces, digamos que en cierto modo no son la función primigenia de la aviación militar, aunque sí es cierto que son la más glamurosa. Pero bueno, contestando un poco a lo que son los orígenes, pues efectivamente ya se habían utilizado en esta guerra. Se habían utilizado aviones y dirigibles también en algunas guerras coloniales. Por ejemplo, durante la guerra de los Boers, uno de los grandes temores de los Boers durante el asedio de Pretoria es que los globos de observación que tienen los británicos puedan ser utilizados para arrojar material incendiario o bombas sobre la ciudad. Y ya se llevaba un tiempo pensando en ello. Uh-huh. Y de hecho, hasta el punto de que en 1899, en una conferencia de La Haya, se intentó regular todo lo que era el bombardeo desde aviones, desde globos y desde dirigibles, que es otro de los grandes inventos de primeros del siglo XX, y que en algunos aspectos, sobre todo al principio, van a ser superiores a los aviones, porque pueden llevar más carga, pero poco a poco, digamos que el hidrógeno con el que van llenando, digamos que los ayuda a volar, pues se va a convertir en un arma de doble filo extraordinariamente peligrosa, y a mediados de la guerra empezarán a ser relegados, sobre todo a funciones navales. O sea, los dirigibles van a ser enviados sobre el mar, pues en el caso de los aliados, para cazar submarinos, bueno, más que para cazarlos, para buscarlos, porque muchos submarinos eran más rápidos, sobre todo a la hora de hacer inmersión, desaparecer de lo que podían llegar los dirigibles hasta ellos, pero bueno, sí para mantenerlos bajo el agua y evitar esta amenaza. Pero yo creo que es una historia que podemos tratar en otro tema, muy, muy interesante, pero larga. Bueno, pues yo... No sé, podemos empezar a comentar que en la Primera Guerra Mundial que cómo combatían, porque al principio, claro, se hacía un poco difícil combatir. Ya nos podemos imaginar ese avión biplano de los primeros aviones que o el del el típico avión de Barón Rojo, ¿no? Hay triplano que tiene esas ametralladoras. Antes, creo que si no me equivoco, antes tenían un artillero y tenían al propio piloto, y el propio artillero era el que tenía que ir disparando y tal, y tenían un ángulo para no dañarse su propio avión, y después ya fueron evolucionando para intentar evitar el tiro de la hélice. En fin, David, tú querías intervenir, ¿no? Sí, bueno, más o menos el combate en la Primera Guerra Mundial a grandes rasgos se puede dividir en dos periodos. O sea, un primer periodo muy temprano donde los aviones eran los mismos aviones de observación que hacían contacto entre de las distintas potencias y realizaban combates aéreos, pero muy grosos. Incluso se disparaban con revólveres y fusiles en el aire. Y viendo estas circunstancias ya empezaron a armarlos con ametralladoras. Y digamos que el segundo paso es cuando ya se inventaron los sistemas para disparar a través de la hélice, que es cuando ya los cazas pudieron tener un sistema de puntería que fuera un poco más probado y pudieron, digamos, que es el tipo de combate aéreo que nos ha llegado a nosotros, el más famoso. Uh-huh. Javi y Tony, no sé si queréis añadir algo a este sentido, hablar de esa evolución o alguna anécdota en ese sentido. Bueno, en principio, en el combate aéreo, los pilotos, como eran caballeros, cuando cruzaban con un avión enemigo, pues había la costumbre de saludarse. No había esa primera intención hostil, hasta que dice la leyenda negra de que fue un piloto británico, el primero sacó un revólver y ahí empezó todo. Bueno. Y entonces, en el tema de la sincronización de ametralladoras, hubo muchas soluciones previas antes de llegar a conseguir la sincronización. Había aviones como el S-5 británico que tenía una ametralladora también encima en el segundo juego de alas del biplano, en el de encima, que disparaban pues con una especie de, como por decirlo de una forma fina, cadena de váter. Sí. Y después también había la solución Roland Garros, el piloto francés, que optó por blindar la hélice. O sea, disparaba la ametralladora y las balas que pasaban por la hélice pasaban, y las que daba con la hélice pues salían a Dios sabe dónde, lo cual siempre me ha parecido muy temerario. Suicida. Sí, un poco temerario, ¿no? Javi, tú querías decirnos algo, ¿no? Sí, bueno, hay unas anécdotas muy curiosas sobre antes de la pistola, porque bueno, pues cuando se empezó a buscar la forma de abatir a los aviones enemigos, se crearon todas las teorías. Entonces, una de ellas era que, por supuesto, era primordial estar más alto. Y entonces se plantearon, básicamente, o sea, como más curiosas, dos ideas. Una era tirarle granadas desde arriba al avión de abajo. Un poco y difícil, otra era, ¿no?, colgar un garfio de tal modo que al pasar de lado o por encima, ese garfio se enganchara pues en la cola o en el fuselaje, que en esos momentos eran de madera, de listones de madera y tela, y desgarrar el avión de abajo. O sea, antes de llegar a la pistola se intentaron o se plantearon ideas bastante más curiosas. Adelante, Tony. Y también dicen que el primer avión derribado en la guerra fue un avión austrohúngaro que lo derribó un ruso, el capitán Piotr Nesterov, con el método, como todos muchos métodos rusos, nada fino y nada sutil, de estampar su avión contra el avión enemigo. ¿Pero fue accidente o fue premeditado? No, el tío fue a buscar allá, entró a matar literalmente. Pero bueno, a ver. Eso abrió una tradición en la aviación rusa, hasta en la Segunda Guerra Mundial siguieron haciéndolo. En fin, los rusos ya saben que son muy sacrificados por la madre patria. En fin, bueno, pues si queréis podemos comentar... Pues si tenéis anécdotas de la Primera Guerra Mundial o anécdotas en el desarrollo de, pues eso, de la sincronización con la hélice, pues adelante, sois libres. ¿Alguno quiere comentar una anécdota de la Primera Guerra Mundial? Venga, hombre. La Primera Guerra Mundial tiene cosas muy, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se me ha fascinado es cómo enseñaban a los pilotos neófitos, porque bueno, la Primera Guerra Mundial, la aviación llevaba 6 años, 8 años, es decir, era una cosa muy nueva y bueno, pues uno de los problemas que se plantearon los ejércitos era formar pilotos. Entonces surgieron dos escuelas principales, una era la británica, que utilizaba aviones con dos plazas y dos mandos, de tal modo que bueno, pues el instructor podía pelotar y dejar que el novato lo utilizara de vez en cuando, y otra era la escuela francesa, en la que el novato se subía directamente al avión en solo. Entonces, para esto se crearon toda una serie de técnicas, pero obviamente no era cuestión de hacerlo despegar y había que se buscar la vida. Y entonces, para esto, pues se buscaron una serie de técnicas que eran muy curiosas, ¿no? Primero, utilizaba un avión con un motor de muy poca potencia y las alas recortadas, y lo hacían correr por un campo con el avión. Entonces, se acostumbraba a manejar el mando, por aquello, cada vez que había un bache y tal, tenía que correr en línea recta. De vez en cuando se hacía el mismo ejercicio de formación, lo cual daba lugar a interesantes amontonamientos de aviones en algún punto del campo. Cuando uno se desviaba, se llevaba al otro. En fin, a estos aviones, de hecho, los llamaban pingüinos porque no podían volar. Muy buen puesto, muy buen puesto. El paso siguiente ya era darles un avión más normal, es decir, con un motor y con unas alas digamos funcionales. Y la idea era que repitieran este mismo ejercicio, pero sin despegar. Entonces, cuando veían que el avión empezaba a perder contacto con el suelo, soltaban el acelerador y lo mismo. 2 kilómetros de campo para adelante, media vuelta, 2 kilómetros de campo para atrás. El tercer, digamos, ejercicio básico es que había un agujero en el campo. Entonces, ahí ya el avión pegaba un salto. Y estos saltos, bueno, pues iban siendo cada vez más largos, hasta que ya poco a poco, pues el piloto aprendía a despegar, aprendía a volverlo a posar, y ya se le iba dando unos circuitos, pues tenía que dar la vuelta en el aire y volver. Y poco a poco se iba formando el piloto, pero siempre, siempre volando en solitario, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues era una técnica muy curiosa que se fue abandonando, pero que tenía la ventaja de preservar a los instructores. Pues la mayoría de los instructores en aquella época, sobre todo a partir de 1915, eran pilotos que se habían quemado, porque les había entrado el pánico, los nervios, lo que fuera. Y bueno, pues parece que se llegó a evaluar que subirlos a un avión con un piloto neófito pues tampoco era la mejor forma de que se recuperaran de su estrés. Sí. Pero vamos, el método de entrenamiento era muy curioso. Bueno, anécdotas de combates. ¿Alguno se atreve? Abri, tú. Bueno, yo he estado sobre todo comentándome esta semana del Barón Rojo. Quería añadir una cosa a lo que habéis dicho un poco antes del tema de los aviones. Hay un documental que os lo intentaré pasar para que lo pongamos en los comentarios en iVoox, donde se ve, me parece que está en Canadá, en un museo en Canadá, el avión de uno de los aviones del Barón Rojo. Y la verdad es que cuando tú te imaginas lo que es pilotar un avión y ves lo que concretamente tenía ese, te cambia mucho la historia, porque es como un joystick de la videoconsola. E incluso ya tenía, que habéis comentado antes, que empezaron llevando otra persona encargada para metralletas y tal, tenía dos botones y cada uno era una metralleta, podías pulsar los dos, podías dar uno u otro. Y luego lo que también he estado viendo, un tema que tenía con el avión, con el Albatros 2, me parece que era, que tenía un larguero de los de abajo. O sea, el larguero que llevaba la ala de abajo, sí. Cuando él estaba volando, lo que hacía era que se regaban las alas. Y hay un par de combates aéreos en los que el Barón Rojo está acechando ya al enemigo y se tiene que frenar o bueno, digamos, o volver o lo que sea, porque se le rasga el avión y puede caer en cualquier momento. Uh-huh. Y luego otra anécdota que también estuve viendo de él fue que en un combate contra un inglés, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que también era bastante famoso, igual está, le tiene a tiro, después el piloto inglés era muy muy hábil, no es capaz de conseguir un buen ángulo para dispararle, después de estar persiguiéndolo como loco, cuando lo tiene a tiro se le encajillan las metralletas, y es precisamente porque lo que habéis comentado antes de que tenías que buscar el ángulo para no dañar tu propio avión. Claro. Entonces no podía disparar cuando justo le consigue tener a tiro. Hay que decir que es que estos aviones eran absolutamente endebles, o sea, como hemos dicho antes, eran madera y tela. O sea, me imagino que esas situaciones de rasgarse los propios aviones y eso debía ser bastante habitual, ¿no, Javi? De hecho eran tan endebles que una de las cosas que unánimemente todos los ejércitos decidieron es que era conveniente que los pilotos no supieran cómo funcionaban sus aviones, ni supieran de ingeniería aeronáutica, para que pudieran hacer tranquilamente en el aire esas maniobras que hacían, que según los manuales del fabricante eran totalmente imposibles y solo podían llevar a que el avión se hiciera trozos. Muy bueno, Tony, adelante. Bueno, para ver una réplica del avión del Barón Rojo, también tienes una un pelín más cerca, en Gato, en el antiguo aeródromo de Gato, cerca de Berlín. Hay allí una réplica, allí junto a varios aviones, entre ellos también uno de los Messerschmitt con motor español fabricado en Sevilla, me parece. Y en lo del encasquillamiento de armas hay una historia, hay un combate aéreo de los primeros que enfrentó al que sería el futuro jefe de caza de la Luftwaffe, o tuvo un alto cargo en la Luftwaffe, que fue Ernst Sudet, que acabó siendo el as alemán con más derribos, y que se enfrentaba contra el as francés, contra Georges Guynemer. Entonces los dos aviones pues estuvieron allí buscándose el uno al otro, mirando allí de conseguir la posición ventajosa, y hubo un momento pues que Udet lo tenía Guynemer a tiro y el arma se le encasquilló. Entonces Guynemer se ve que fue rondando, a Udet en sus memorias explica que le dio la sensación de que el otro sabía de que se le había encasquillado el arma. Y entonces, cuando pareció que Guynemer se iba a hacer la pasada final, Guynemer no hizo fuego. Levantó la mano y se fue hacia sus líneas. Y es muy bonito porque Udet explica que, por mucho que muchos de sus compañeros decían de que quizá el arma también se le había encasquillado a él, que él pensaba que esa cierta caballerosidad antigua no se había perdido aún. Sí, la verdad es que es muy romántico y es muy bonito verlo todo esto, no sé. Iba a preguntar, ¿hay alguna película? A lo mejor me meto en camisa de once varas, pero ¿hay alguna película sobre estas cosas, combates aéreos y tal? A mí me suenan tres. En la Primera Guerra Mundial, me refiero. ¿Sí? En la Primera Guerra Mundial. Sí, de la Primera Guerra Mundial tienes... El título en inglés se llama Blue Max y el actor es el Josh Pepper, que es el que hacía de Aníbal, sí, en el equipo A. Y entonces también tienes dentro de las más modernas, esa diría es la más buena. También está Aces High, que no me acuerdo cómo se traducía al castellano, tampoco está nada mal, que también la hicieron en los 70. Y en clave moderna, aunque quizá un poco pastelosa, tienes una que hicieron los alemanes del Barón Rojo recientemente, y también tienes la de Flyboys, que es de un grupo de americanos en el Escuadrón Lafayette. Uh-huh. Bueno, pues, en fin, la verdad es que me han entrado ganas de ver esas películas y ver ese rollo que se traía muy, muy romántico. Indica Hugo que también El Crepúsculo de las Águilas. Sí, esa es la de George Pepper, la que decía antes Anthony, la del Blue Max. Ah, Blue Max, el grupúsculo de las águilas, claro. Sí. Bueno, antes dice Abri que también el entierro del varón. No, no, pero que no habla de película. Ah, vale, pues esto se estaba diciendo que como estábamos hablando antes de la caballerosidad, por así decirlo, que había antes, sí, de cuando cae el varón rojo, el entierro que le hacen y, bueno, el funeral, mejor dicho, y demás. Sí, sí, que sí. Que también se puede contar como anécdota, un poco más, ampliándolo un poco, vamos. Sí, podemos hablar de ello, sí, pero si queréis contadlo, porque, vamos, yo creo que lo enterraron en terreno enemigo, ¿no? Sí, lo enterraron en terreno de los aliados y cuando se dieron cuenta de quién era, porque en teoría, cuando él ya está al mando de su compañía, todos, digamos, que se pintaron el avión como de colores llamativos, pero el único que era rojo era el suyo, entonces ellos al caer vieron que de quién se trataba. Hay dudas, de hecho, de quién lo mató, si ahí se habla incluso de un militar australiano, porque la historia es que está persiguiendo a otro piloto y baja tanto, ya está tan muy cerca de donde empieza el terreno de los aliados y está muy muy bajo y le alcanzan desde tierra una bala que le atraviesa el pulmón y demás, y entonces cuando se dan cuenta de quién es, pues le hacen un funeral con todos los honores, lanzan salves, bueno, de todo. Y la verdad que es curioso, porque no sé si ahora mismo se haría igual o fijaros lo que hicieron, por ejemplo, sin ser una guerra, con Bin Laden, ¿no? Por sí. Poner un ejemplo. No, sí, vamos, Saddam, Bin Laden, Gaddafi, sí, y últimamente no hay caballerosidad. No sé si os acordáis de unos pilotos que cayeron de un avión estadounidense en China, que para que los devolvieran fue una cosa terrible. O sea, los pilotos... Sí, el Orión de Hainan, que le tocaron y aterrizó en China, y bueno, para devolverlo estuvieron como 6 meses. Fue tela, se chulearon y todo eso, le sacaron toda la información que pudieron y después el avión, por supuesto, se lo quedaron. Bueno, queríamos comentar una cosa también de que nos ha dicho David del Barón Rojo. El Barón Rojo tiene otra réplica, parece, ¿no, David? Que hay una en Cuatro Vientos. Sí, en el Museo del Aire de Cuatro Vientos hay una réplica de un Fokker de R1, similar al que utilizó el Barón Rojo. Muy bonito, así también pintado de rojo. Bueno, ya sabéis, lo tenéis súper cerca. Os podéis ir a Berlín o podéis ir a otro sitio, pero aquí en Cuatro Vientos lo tenéis aquí al ladito. Javi... Usa Berlín y ya aprovecha si lo ves. Sí, es de verdad. Es que el Museo de Berlín es una pasada... Porque aparte también tienes el hecho de que, al ser de la antigua Alemania, claro, tienes por un lado, a escala 1-1, los aviones americanos, la aviación de la OTAN, y por otro el Pacto de Varsovia, tienes los MiG-21, el MiG-17... Y es una en Madrid también, que recomiendo, Antonio, mucho. En Madrid tenemos MiG-15, MiG-17, MiG-21, Sukhoi, tenemos hasta algún Saab sueco. Si lo sé, no me gasto tanto dinero en ir para allá. Aquí, bueno, tenemos hasta ya como curiosidad última y extendiéndome mucho, el famoso avión que salió en Mad Max, el avión este de la cúpula del trueno en el que huían todos. Fíjate las joyas que tenemos por aquí. ¡Qué fricada! En fin, con F de friki, en fin. Que, bueno, también yo quiero meter mi cuñita y en Movila. No, ¿en Movila o era en Pensacola? Creo que era en Pensacola. Fue en Pensacola. En Pensacola está el Museo Aeronaval de Estados Unidos. Y es una cosa realmente impresionante, ¿eh? Eso es para verlo. O sea, ya no es que tengan los aviones, tienen ceros, tienen un montón de aviones, bueno, en fin, de la Segunda Guerra Mundial, todo lo ha habido y por haber, y posterior. Pero que es que algunas partes es que incluso las han desguazado y las han puesto para que la gente se monte, se saque las fotos, en fin. O sea, que te puedes montar en la cabina de un F-14 Tomcat perfectamente. En fin, pues si os dais una vueltecita por allí, por Estados Unidos, por Pensacola, podéis hacer eso. Ya sabéis que las bases americanas, los museos que tienen, siempre es para que la gente disfrute y haga mucho el cabra. En fin, que... Bueno, vamos a pasar a hablar. Veramente quería comentar algo de la escuadrilla Lafayette. Sí, es que comentabais antes la escuadrilla y con este tema hubo una anécdota curiosísima. En estos años se discutía mucho también quiénes eran aptos y quiénes no eran aptos para ser pilotos, sobre todo para ser pilotos militares. Entonces, bueno, la escuadrilla Lafayette, que combatió durante los primeros años de la guerra como una unidad de voluntarios americanos en Francia, cuando los Estados Unidos entran en la guerra... pues muchos de estos pilotos se fueron a incorporarse a la Fuerza Aérea del Ejército Estadounidense. Y entonces contaba uno de ellos que allí pues les hicieron pasar una serie de pruebas físicas más o menos ridículas, caminar por una línea blanca, ponerse la pata coja, y todo ese, un cuestionario psicológico complicadísimo. Y entonces a todo el grupo que iba con él les dieron como no aptos. Teniendo en cuenta que todos eran ases con más de 5 derribos en la escuadrilla Lafayette, pues quedó el sistema de selección bastante en evidencia en ese momento. Sí. No, a modo de anécdota, sí, sí, sí. Un poco de... O sea, que los tíos, básicamente, que los tíos venían ya con el culo pelado, de que eran ases del aire, venían de la Primera Guerra Mundial y cuando llegan a Estados Unidos les hacen pasar esa selección y todos pasaron como no aptos, cuando en realidad eran ases del aire. ¿Quién está equivocado? ¿El sistema o ellos? En fin, que cada uno saque sus conclusiones. Claro, el sistema tenía cosas muy curiosas, muy curiosas. Tenía que, según algunas teorías, tenían que ser pequeños, según otras teorías tenían que tener el carácter de un pájaro, pero no de un papagayo, sino el carácter de un gorrión o de un pájaro de movimientos rápidos. Y hubo cosas muy, muy curiosas, sobre todo los primeros años. Bueno, me gustaría mencionar dos, lo que son dos anécdotas. Una es la de Polke, que lo llaman el padre de los ases. ¿Quién quiere hablar sobre este hombre, sobre Dicta Polke? Bueno, Oswald Polke fue, también empezó la guerra como observador, pero cuando se hizo ya el salto hacia la aviación de combate, pues fue ya uno de los primeros y más destacados pilotos del Servicio Aéreo Imperial. Y su gran aportación fue el Diktabel, que era el primer set de reglas que seguir en los combates aéreos. Que claro, fue un gran añadido formativo a la hora de preparar futuros pilotos. Y von Richthofen lo captó él, también Voss también es de su escuela. Pero desgraciadamente no pudo tener la muerte de un guerrero, no murió en combate, murió en un accidente aéreo chocando con un compañero novato. O sea, que bueno, eso nos va a dar pie a otra de estas anécdotas, que fíjate qué muerte, ¿no? Pues es que luego tenemos aquí la anécdota del Taran ruso, ¿no, el Tony? Uh-huh. Que es un poco... Sí, el compañero Nesterov que habíamos mencionado antes. Sí, el amiguito Nesterov que se supone que hizo el primer derribo, pues así, chocándose, estampándose contra otro. En fin, pues vamos a pasar, si queréis, a la siguiente época, la Segunda Guerra Mundial. Pero si queréis mencionar algo del periodo de entreguerras, porque aquí tenemos a un famoso as del aire llamado Shinohara. ¿Alguno lo conoce? Bueno, Shinoichi Shinohara tiene un gran problema, y es que no luchó en la Segunda Guerra Mundial, pero pese a eso es el mayor as que tuvo la aviación imperial japonesa. Y su campo de batalla fue durante el choque, la campaña de Haljingol o Normohan, depende de qué lado sea. Y bueno, hablamos de un piloto que me parece que fue en un periodo de pocos meses, de 6 meses, acumuló 58 derribos contra aviones rusos. Aviones como el I-16 o el I-15, que bueno, son conocidos para los aficionados de la guerra civil. Y bueno, era un piloto pues con una estrategia tan sutil como encontrarse a 6 cazas rusos para arriba y entrar contra ellos él solo con sus ametralladoras ahí repiqueteando. Uh-huh. Y bueno, al final tuvo ya un primer choque cercano con la muerte porque lo derribaron, pero al final pudo aterrizar y encontró una patrulla ahí pues que le rescató. Pero al final pues tuvo una muerte combatiendo contra 6 cazas rusos a la vez. 6 cazas rusos. Bueno, pues nada. La verdad es que me hace gracia. No sé si lo buscó él o lo sorprendieron, pero vamos. Que le echó narices. Bueno, como muchos japoneses. Que murió como un samurái, ¿no? Podría sí, ya me imagino ahí con las ametralladoras repiqueteando y quitando banzai. Sí, sí. En fin. En el periodo de entreguerras, la verdad es que tenemos también, bueno, hay que decir antes de nada que nos dejamos muchas anécdotas de los de la Primera Guerra Mundial, de los primeros ases del aire, pero me parece a mí que vamos a tener que hacer una segunda parte de combates aéreos, porque es que si no, no nos daría tiempo a intentar enseñaros cuál fue la evolución de los combates aéreos y las distintas anécdotas en las distintas épocas, porque tiene su curiosidad. Bueno, vuelvo otra vez a donde estaba. En el periodo de entreguerras también es muy curioso pues cómo evoluciona esa arma aérea y cómo se ensayan pues las nuevas naves y tal, y el nuevo tipo de combate, el nuevo armamento, y tenemos también guerras entre medias. Tenemos la guerra civil española, ¿no? Y en la guerra civil pues es famosa la Legión Cóndor, y ahí tenemos a gente también como Mulder y Gallant. ¿Alguno quiere hablar de todos estos? Bueno, de Gallant podemos decir que, bueno, es un as de sobras conocido, que ya tiene hasta una editorial ahí en su nombre, que saca con su nombre, que saca temas libros sobre temas bélicos y así. Y con él hay una anécdota en su reclutamiento, que es que en su momento la Luftwaffe lo quería asignar a el área de bombardeo, creo que era el Henschel 123, que creo que es el que se llamaba por entonces, y ya me corregiré si me equivoco, que era el Angelito. Y como se ve que Gallant tenía problemas respiratorios, se dijo, bueno, el Henschel 123 es un avión con la cabina abierta, no puede pilotarlo bien, pues lo pondremos en los cazas con cabina cerrada, que son como los Messerschmitt. Y bueno, así consiguió evitar que un futuro gran as de la caza pueda acabar haciendo la competencia a Hans Ulrich Rudel, que me parece que hablaremos de él más tarde. Bueno, yo creo que sí. Hugo quería comentar una anécdota, pero que es de 1933. Cuéntanos, Hugo, es muy cortita, pero adelante. Sí, sí, un detalle. Cuenta Rowell, que era el líder de la aviación de marines norteamericana, que fueron, después de la Primera Guerra Mundial, los pioneros en todas las técnicas de ataque en picado, y ya que la prueban, de hecho, con éxito en Nicaragua la primera vez, en 1927, pues cuenta que en unas competiciones aéreas que hubo en Cleveland en 1933, pues él llevó a sus marines y hizo algunas exhibiciones de la técnica, y que una vez aterrizado se le pegó un Ernst Udet, que estaba allí, que era un acróbata alemán hace la Primera Guerra Mundial también, y que le hizo todo tipo de preguntas sobre la técnica y cómo la llevaban a cabo y qué eficacia estaban teniendo y tal. Y luego Udet sería uno de los que posteriormente diseñaron el Stuka. Uh-huh. O sea, sí. que fue Udet, allí vio un poco el potencial de la técnica en picado que ya estaba practicando Rowell en los años 20. Uh-huh. Tony quería hacer un comentario sobre Udet. Bueno, de Udet se hablaba de que su pericia como piloto de acróbatas era tan grande que una persona podía dejar un pañuelo en el suelo con la punta un poco sobresaliendo, y que él, pasando con su avión en tonel en posición invertida y levantando la mano, podía pasar por donde estaba el pañuelo y cogerlo con la mano. Lo cual me parece una flipada, pero yo no me la llego, no me llego a creer eso, pero bueno, lo veo un poco difícil. David, tú querías comentarnos también algo. Sí, bueno, este periodo de entreguerras fue muy importante para algunos países a la hora de desarrollar sus doctrinas en lo que respecta a la aviación. Tenemos, por ejemplo, la guerra chino-japonesa del año 35, donde los japoneses desarrollaron todo lo que es su aviación naval, la aviación naval que posteriormente atacó a los americanos y les hizo pasar canutas en el Pacífico. O sea, ese tipo de aviación, por ejemplo, el Zero, que era un avión que sacrificaba todo su blindaje en favor de la velocidad, así como los torpederos, los bombardeos en picado, y otras naciones también como Alemania, que tenían el famoso trato después de la Primera Guerra Mundial para no desarrollar una aviación apta, intentó mediante la aviación civil trampear un poco ese ese criterio y desarrollaba aviones para ser posteriormente adaptados a bombarderos. Y ya como último, una anécdota de la Guerra Civil, es decir, que la escuadrilla Cóndor al principio no llevaba los colores de, por no tener los colores alemanes, que lo tenían prohibido absolutamente, ni tampoco llevar los colores nacionales para que no les, digamos, no políticamente no les asimilaran como que están apoyando a uno de los bandos, iban con una escarapela negra. O sea, los aviones iban en el aire y luchaban con una escarapela negra. Qué curioso. Que sí, sí. Me has, lo que me has comentado, de la verdad es que te hace dimensionar de dónde venimos, que venimos de unos triplanos que se desguazaban, como ha comentado perfectamente Abri. Pasamos a hacer ataques oceánicos a muchísimos kilómetros, a cientos de kilómetros, que no hay ninguna base más que un portaaviones y atacas Pearl Harbor, o sea, te atacas desde el portaaviones a una isla que está tomada por saco y vuelves. Y te has cargado no sé cuántos barcos blindados, acorazados, en fin. Realmente el salto que se pega es tremendo. O sea, es que ya no es que los aviones sean mejores, veloces, tengan mejores armas. No, es que realmente es un salto técnico, es un conjunto que es no tiene comparación. Es una cosa realmente prodigioso. La verdad es que, visto así, es impresionante, porque antes apenas podían volar y ahora, fíjate, hacían todo ese tipo de cosas. La verdad es que está muy bien traído eso, David. Me ha encantado, ¿eh? En fin. quería comentar algo, Tony, sobre la doctrina italiana de entreguerras. Sí, en Italia, por esa época, hablamos de una época, había el futurismo italiano, toda esa doctrina de dar fuerza a la máquina y así, destacó un pensador que era Giulio Douhet. Douhet ya era como un visionario que pensaba que la fuerza aérea acabaría ganando la guerra ella sola, aunque por métodos un poco bestias, pues como bombardear con gas a población civil y así. Y Douhet, dentro de su corpus doctrinal en Italia, también puso un nuevo campo, que eran los derribos compartidos, porque decían de que ya la aviación ya había dejado de ser un deporte de caballeros solitarios para ser un deporte en equipo. En fin, que ya veremos que no había dejado de ser un poco así, ¿no? O sea, seguía habiendo duelos casi individuales, aunque cada vez se ha ido perdiendo un poco ese romanticismo. Abri, ¿tú querías comentar algo? Bueno, iba a decir de lo que estábamos comentando justo ahora, lo ha comentado, me parece que Antonio, el tema de que, en Alemania, mediante la aviación civil, se estaba desarrollando un poco bajo cuerda, digamos, el tema de aviones. Bueno, sabéis que luego Hitler, bajo el mando de Hitler, se hicieron todo tipo de experimentos. De hecho, cuando acabó la guerra, a Estados Unidos se llevaron a varios de los... a bastantes científicos alemanes a desarrollar allí incluso los primeros cohetes espaciales y demás. Y el tema de la Luftwaffe, luego resulta que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estaban súper avanzados con el tema de los aviones. De hecho, habían dado un salto enorme y prácticamente estaban muy por encima de casi cualquier... De casi cualquier otra fuerza, ¿no? Y sobre todo en temas de número de aviones, porque ellos siempre, bueno, de hecho creo que vi no viene a cuento, pero vi una serie de estas de Agatha Christie que matan a uno, no sé cuántos, y comentaban lo típico para introducir en la época y tal, comentaba que claro, salía uno preocupadísimo porque claro, la Hitler, o sea, la Alemania nazi anunciaba que habían superado ya a Inglaterra en el número de aviones, de cazas, lo cual era bastante bastante preocupante porque les habían metido sanciones para controlar, pero claro, no controlaban nada, ya construían lo que les daba la gana e incluso los habían superado, en fin. Sí, ellos básicamente confiaban en la buena fe de los otros, pero de los alemanes, ¿no? Pero no, esta no fue así. Sí, pero y los propios alemanes cogían y lo anunciaban, decían, oye, tenemos no sé cuánto, en fin. Hombre, es que hay... Sí, bueno, ahora cuando entremos en lo de la Luftwaffe y ya lo que es la Segunda Guerra Mundial, contaré alguna anécdota más, pero hay Hitler que la verdad que... O el gobierno nazi, que era bastante dado a indagar. ¿Cómo indagar? Hay una piloto que es Hanna Reitz, uh-huh. que, bueno, no os he dicho bien porque no sé alemán, pero bueno, más o menos me habéis entendido. Y esta mujer, que antes en principio cuando... Sabéis que... De ser mujer era más complicado llegar a otros sitios y tal. Y esta mujer fue una de las mayores... Bueno, fue probadora de la Luftwaffe y vamos, descubrió varias cosas, tiene bastante récord. Y de hecho estuvo inmersa en un programa que hizo Hitler y que luego prohibió el mismo, que eran los aviones kamikaze, por así decirlo. O sea, no se llamaban así, pero que es similar a lo que luego sí hicieron los japoneses. Uh-huh. Y de hecho, esta mujer estuvo inmersa, digo, en el proyecto y tenían ya el avión prácticamente acabado casi y Hitler lo paró porque no le gusta. Estaba convencido, ¿no?, de perder vidas así, de esa manera. No le pareció ético. Qué increíble, macho. Increíble, ¿eh? Fijaos. No sé si fue ético o fue... o a lo mejor... No sé por qué. Porque él mismo lo había... Que es lo extraño, ¿no? Él mismo había encargado este proyecto. Sí. Bueno, pues nada, si queréis, hacemos un último comentario. Veramente, ¿tú querías decir algo, Javi? Sí, hombre, un poco completar lo que estaba diciendo Abri con respecto a la tecnología alemana en cuanto a aviones. Que sí es verdad que empezó la guerra a un nivel muy alto. Hombre, la verdad es que rápidamente otros países se pusieron a la altura. La aparición del Spitfire del británico pues fue toda una sorpresa. Además, fue un avión que se diseñó muy deprisa. Pero el gran problema de la Luftwaffe fue siempre que tuvo unos planteamientos estratégicos y tácticos muy nefastos, ¿no? Por ejemplo, bueno, nunca tuvo una flota de bombarderos de largo alcance, es decir, nunca tuvo bombarderos estratégicos, sino que se basó en bombarderos tácticos y no llegó a desarrollar, por ejemplo, lo que luego desarrollarían los aliados, que era el bombardero táctico monomotor. Es decir, bueno, tuvieron el Stuka, que fue siempre un avión muy vulnerable. Y luego tuvieron pues los Junkers 88, los Heinkel, que eran bombarderos con una función táctica operacional, nunca estratégica, que fue un problema que los aliados sí pudieron solucionar con aviones monomotores, como el Typhoon, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues siempre fue uno de los grandes handicaps, ¿no? En ese sentido la Luftwaffe no fue capaz de desarrollarse. Yo creo que de hecho, por ejemplo, uno de los el último error más grave que cometieron fue la de cuando Hitler se empeñó en que el Messerschmitt 262, el primer reactor operativo realmente que iban a fabricar los alemanes, pues fuera fabricado como cazabombardero. Y casi retrasó el proyecto un año en intentar que este avión pudiera llevar bombas, cuando era un avión, hubiera podido ser un magnífico avión de caza, y hubiera aparecido en el cielo pues mucho antes de cuando apareció. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, le falló un poco el pulso a la Luftwaffe. Si es verdad que consiguió fabricar aviones modernos muy rápido y experimentar a pesar de que estaba prohibido, pero en el, digamos que en la parte de utilización de estos aviones pues no estuvo muy atinado. Nos comenta David que el Spitfire, el diseño proviene de un hidroavión. Sí, exactamente. O sea, el Spitfire, la marca que lo desarrolla es Supermarine era una marca, claro, que desarrollaba hidroaviones y la célula del Spitfire, la archifamosa, es la célula de un hidroavión de competición. Le quitaron los flotadores y le pusieron ruedas. qué grande. Bueno, pues si queréis ya, yo creo que vamos a pasar ya a la... Se van a desatar las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial. Y nada, aquí no sé si con lo que hemos dicho antes, si cambia un poco la forma de combatir o si ya lo hemos introducido con el periodo de entreguerras. Javi, ¿tú querrías añadir algo en ese sentido? La forma de combatir cambia mucho. Ya de todos modos hay muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial que parecen muy propias de esta, que ya empiezan a aparecer durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una de las cosas que se empieza a experimentar, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, que luego la Segunda es básica, son los grupos de combate. Es decir, la Primera empieza con el combate en solitario y, bueno, pues siempre queda el as como lobo solitario, pero ya se empieza a trabajar el combate en escuadrilla, las formaciones cerradas y todo este tipo de cosas, ¿no? Un poco lo que he comentado Tony, ¿no? Sí. Sí, sí, entonces, bueno, pues hay toda una serie de evoluciones que en la Segunda Guerra Mundial pues lo que hacen es concretarse, ¿no? También a nivel de estructura de mando. Uno de los problemas, desde mi punto de vista, más interesante de la aviación de combate en la Segunda Guerra Mundial es su lucha por convertirse en un arma independiente junto a la Marina y al Ejército de Tierra. Es decir, esto que, por ejemplo, en Alemania la Luftwaffe sí lo era, bueno, pues en Estados Unidos pues estaban las fuerzas aéreas del Ejército y las fuerzas aéreas de la Marina. La RAF sí consiguió ser independiente. Bueno, es todo un tira y afloja muy complicado. De hecho, en Alemania el gran hándicap que tuvieron, por ejemplo, es que no se desarrollaron portaaviones porque, digamos que hubo ahí un problema de competencia de mando. Porque, claro, si se desarrollaba un portaaviones, lo quería dirigir la Marina. Pero Göring decía que sus aviones los dirigía él y nada más que él. Entonces, bueno, pues ahí se crearon toda una serie de problemas que también son bastante interesantes. Con respecto a la forma de combate, pues siempre se mantuvieron ideas que yo creo que ya estaban en boga durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, el mantener la altura, es decir, siempre tener la superioridad. El que estaba más alto siempre tenía la capacidad de atacar tirándose contra el enemigo, o sea, picando hacia el enemigo y ganando velocidad. En cambio, el que estaba más abajo pues siempre tenía una maniobra más difícil. Todas estas cosas, por ejemplo, las grandes formaciones de bombardeos, bueno, pues a partir de 1918 ya se empiezan a desarrollar los grandes bombarderos estratégicos. Obviamente grandes bombarderos estratégicos entre comillas, porque son los de la época, pero bueno, ya empiezan a volar en formación para cubrirse con sus ametralladores unos a otros, y esto, bueno, pues son ideas que se van desarrollando y que en la Segunda Guerra Mundial pues veremos las grandes cajas de B-17 o de Avro Lancaster, ¿no? En formación en caja, perfectamente organizados para cubrirse de los cazas. Uh-huh. Todo esto son desarrollos que van apareciendo y que pueden resultar muy novedosos en una época, pero ya se estaban pensando desde mucho antes, ¿no? Y esto es muy, muy interesante. Me llama la atención porque, hombre, cambiando con que es una cosa en tres dimensiones y no como los combates navales, pero sí que había formaciones para que la gente, yo la verdad es que en el tema de combates aéreos estoy totalmente pez, pero que sí que me llama la atención que tienen sus formaciones, tienen su manera de proteger a los bombarderos, en fin, que es curioso, o sea, que ahí hay un... tiene sus tácticas, es decir, que tiene su aquel. Bueno, nos quería, hablando de tácticas, quería hablar, Tony, de las tácticas de la Luftwaffe. Bueno, simplemente añadir a lo que había dicho Javi, que de las experiencias de la Guerra Civil, sobre todo la iniciativa de un futuro as de la Segunda Guerra Mundial, que es Werner Molders, los pilotos de caza alemanes empezaron a desarrollar la táctica del Forefinger, de la figura de la formación de cuña de cuatro, con dos parejas de aviones, uno un líder, el hombre de ala, dándose apoyo mutuo. Uh-huh. En este sentido, añadir además que las parejas de aviones, el que tenía el papel chungo era el que iba detrás, porque básicamente su misión, o sea, su función de proteger al que iba adelante atacando al avión enemigo, su misión era tratar de encajar o que el enemigo que viniera por detrás le disparara a él y no molestara al que iba adelante, que era el que estaba cazando a su vez a otro enemigo. Uh-huh. David quiere intervenir, pero también nos ha contado así por línea interna una cosa relativa a por qué en Italia no se hicieron portaaviones. Sí, bueno, en Italia directamente también se pensó en su momento para proteger el imperio colonial tener una política de aviación naval, pero Mussolini directamente dice, ¿para qué? Si Italia es un gran portaaviones en el Mediterráneo, solo que se le olvidó hacer una coordinación de radio entre las unidades navales y la aviación. Por tanto, digamos que fue muy, muy lamentable el papel de la aviación naval en Italia. Y lo que sí quería añadir era que una de las mayores lecciones tecnológicas que había aprendido la Luftwaffe en la Guerra Civil Española es armar todos sus cazas con cañones de 20 milímetros, ya que anteriormente toda la aviación de caza iba armada con ametralladoras. Esto fue muy bueno porque luego en la batalla de Inglaterra se puede ver que, por ejemplo, los Spitfire, que iban armados con 5 ametralladoras, cuando llegaban a un bombardero alemán y lo acribillaban, o sea, directamente podían dejarse ahí toda la munición en el bombardero alemán que no lo derribaban, simplemente lo dejaban como un queso gruyer. Sin embargo, un cañón de 20 milímetros sí que hacía muchos más daños en la estructura del avión y lo derribaba. Uh-huh. Bueno, si queréis podemos pasar a comentar anécdotas de la Segunda Guerra Mundial ya directamente, porque yo creo que nos ha quedado bastante claro cómo funcionaban sus tácticas y qué tipo de armamento era mucho más efectivo y cuáles eran las doctrinas que llevaban algunos países y otros no, y cuáles eran los problemas que tenían algunos como Alemania o Italia. Venga, ¿quién se atreve? ¿Por dónde queréis empezar? Mira, hay uno que es muy famoso, que es el as sin piernas. Se me hace un poco raro que haya un as sin piernas. Un as del aire sin piernas. Douglas Bader. Sí, el señor Bader, un futuro as de la Luftwaffe, se ve que tuvo un accidente antes de la guerra, un accidente aéreo, y perdió las dos piernas. Y eso da juego para muchas anécdotas. Una de ellas es que una de sus primeras preocupaciones... Claro, durante la T de Inglaterra volaban sobre el canal, era muy posible de que tocara merizar, y le preocupaba mucho pues que el lastre de las piernas ortopédicas le arrastrara hasta el fondo. Y como hombre de iniciativa de la época, pues tuvo una idea que fue rellenar las piernas con pelotas de ping-pong, para así no hundirse. Y entonces se ve que salió en una misión, empezó a despegar, a ganar de altura, y empezó a escuchar como pequeñas explosiones. Pac, pac, pac, pac. Estaba pensando que quizá le atacaba algún avión de la Luftwaffe, y no, se ve que era la presión del aire que hacía extraer las pelotas de ping-pong. ¡Qué grande! Está muy bien, ¿eh? En fin, Oye, no sé si... A lo mejor no tiene que ver con el tema este de... más es de bombarderos, pero no sé dónde leí hace tiempo, no sé si es cierto, que los pilotos o la tripulación de bombarderos, había un montón de gente que moría por la presión que había, digamos que por los gases que tenemos en los intestinos, pues que reventaban por dentro. ¿Eso es cierto o no es cierto? A mí me suena a leyenda urbana, porque digamos que todos los grandes bombarderos que participaban, sobre todo los bombarderos sobre Alemania, estaban despresurizados. O sea, y no podían, y tenían unas alturas, digamos, de operacionales que tampoco eran muy, muy allá, porque vamos, digamos que un bombardero, para que no le detectaran, no podía subir, digamos, más de los 10.000 metros porque se creaban las esteras de condensación y claro, ya se les veía desde tierra y los derribaban. Uh-huh. Entonces a mí me suena un poco a leyenda urbana. Uh-huh. Javi, ¿querías comentar algo del tema? Sí, la verdad, hubo muchas historietas de este estilo, ya en, bueno, un poquito atrás, ya en la Primera Guerra Mundial se decía que la falta de presión en altura hacía que se produjeran hemorragias. También se llegó a decir que los pilotos que subían mucho pues se volvían impotentes, en fin, hubo ahí un montón de historias. De hecho, hubo escuadrillas que exigieron médicos a sanitarios especialistas en enfermedades de las alturas, porque si no, no estaban dispuestos a volar. Hubo una época en que, bueno, pues todo esto no estaba nada claro, pero vamos, como dice David, la mayoría demostraron ser leyendas urbanas que no llegaron a manifestarse nunca. Pues lo dejamos como eso, como leyendas urbanas. Bueno, aquí ya nos metemos a saco paco con las anécdotas, y yo creo que podríamos mencionar un señor que combatió en dos guerras mundiales, en la primera y en la segunda, ¿no? Sí, el general de la caza alemana, Theo Osterkamp. Osterkamp ya estuvo en la Primera Guerra Mundial, ya fue piloto de combate allí, tuvo ya varias victorias. Y posteriormente, en el principio de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo ahora mismo si fue sobre Polonia, aunque me parece que quizá fue en Holanda, se puso a los mandos de un Messerschmitt y consiguió un derribo, con lo cual pues es, me parece, la única persona que ha derribado aviones de combate en ambas guerras mundiales. Pues mira, tiene ese récord. En fin... vamos a ir intercalando cosas de la Luftwaffe y de otros y de combates en el Pacífico también. ¿Quién quiere empezar? Hugo, tú tenías unas cuantas de este estilo. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Cuál te apetece? Yo tenía por aquí una del Pacífico de James Sweat. Uh-huh. que ganó la batalla de honor la medalla de honor del Congreso. En los primeros tiempos de Guadalcanal. Uh-huh. Estaba destinado en el campo Henderson con un Wildcat, y entonces el 7 de abril concretamente de 1943, ya la batalla de Guadalcanal propiamente dicha ya había terminado, y pero los japoneses seguían acercándose por allí porque, bueno, habían sufrido una humillación bastante grande y seguían enviando aviones a bombardear las flotas que enviaban suministros a Guadalcanal. Entonces, un día de estos, hubo un ataque de Valls sobre una escuadra de barcos que estaban desembarcando suministros, y este hombre pues los cogió desde arriba, picó a los aviones japoneses que ya estaban picando sobre los barcos, y en esa bajada derribó a tres, uno detrás de otro. Mientras bajaba, derribó a tres. Y entonces ya llegó un momento en que estaba tan cerca de los barcos que se metió en la cortina de fuego antiaéreo y tuvo que, incluso es tocado por la artillería naval, y entonces remonta para ganar altura, y cuando está remontando para ganar altura se encuentra con una formación de cinco Vals que ya van de vuelta, ¿no? Es una formación que ya se ha dado la vuelta y vuelve para su base. Y entonces se coloca detrás y desde... porque los Vals, recordemos que tienen ametrallador trasero. Uh-huh. Se coloca detrás, ligeramente por debajo, para que el ametrallador tenga un punto ciego, y le pega una ráfaga al primero en el depósito de gasolina y lo revienta. Sí, y sí. Entonces, este hombre lo que decía, porque yo esto lo vi en una entrevista que le hacían, lo que decía es que los japoneses seguían impertérritos, es decir, ellos iban haciendo la formación, habían visto que habían derribado a uno y que tenían al caza americano justo detrás, pero imperturbables, seguían manteniendo la formación. Y entonces este hombre no tenía más que ir moviéndose y derribar. Para derribar al siguiente y volver a moverse a izquierda y derecha para derribar al siguiente, y al final le queda uno que no logra mata al ametrallador de cola, pero no logra derribarlo porque se queda sin munición. Ya no podía matar más. Claro, ya no. Entonces, bueno, se da la vuelta, el avión a medio camino de Guadalcanal se le para el motor del daño que había sufrido cuando entró en la cortina aérea naval, en la cortina del antiaérea. Uh-huh. Y bueno, pues ya está, ahí aterriza, pero en un solo día, en un rato, pues... derribó a siete aviones japoneses y a cuatro de ellos de esa manera tan tan curiosa, ¿no? Sí, porque sí. En ningún momento hicieron los japoneses ademán de romper la formación, siguieron impertérritos. Unos decían que esa era la doctrina y que los japoneses se aferraban mucho a la doctrina, otros dicen que esa manera de actuar pudiera ser porque solamente tenía instrumentos de navegación el líder de la escuadrilla y si se separaban se podrían perder. Hay varias teorías, pero bueno, lo curioso es que siguieron impertérritos mientras el otro por detrás lo iba derribando uno a uno. Uh-huh. Bueno, pues ahí lo tenemos a este hombre, que tuvo bastante suerte también, hay que decirlo, porque se mete en la cortina, sale casi casi indemne y después se encuentra con esa formación que no reacciona. En fin... tú, David, tenías un caso de un derribado y huido. Sí, es un caso muy curioso, uno de esos casos que dices, pero ¿cómo ha podido pasar esto? Digamos que esto ocurrió en enero del año 42 en Rusia, en el frente de Stalingrado. Pues tenemos a la Luftwaffe totalmente, o sea, ya en el culmen de su poder, arrasando el campo ruso. Y tenemos entre Rusia, que había perdido toda su fuerza aérea el año anterior y estaba renovándola poco a poco. Entonces, prácticamente lo que tenían eran los pilotos que iban saliendo nuevos con los cazas nuevos y los mandaban al frente. Entonces, aquí se empieza a destacar uno de los aviones, uno de mis aviones favoritos, que es el Sturmokovik, que es el carro de combate aéreo ruso. O sea, un bicho, vamos, que fue el que luego arrasó todas las columnas Panzer en Rusia. Total, que el piloto de Sturmokovik llega y ataca, pues van sus objetivos con su escuadrilla. Y a la vuelta se encuentra con un escuadrón de BF-109, de Metternich. Total, que empiezan a derribar Sturmokovik. Y un Metternich, pues se encela con él. Empieza a perseguir, a dispararlo, abre fuego una y otra vez. Total, que el Sturmokovik, que es un avión muy, muy duro, pues se ve dañado. Y el piloto, pues todavía lo tiene control sobre él. y aterriza en tierra en la llanura. Total, que una vez que aterrizado, pues el piloto coge, sale corriendo del avión y se esconde en unos arbustos, diciendo, madre mía, que todavía me ametrallan. Pero no fue eso lo que ocurrió es que al BF-109 no se le ocurre otra cosa que aterrizar. Aterriza al lado del avión que ha derribado y el piloto sale pistola en mano a buscar al piloto. Entonces empieza a registrar los bosquecillos que hay alrededor buscándola. Cuando el teniente Cundesto dice, pues, pies pa' que os quiero, sale corriendo, entra en el BF-109 y se va con él a su aeródromo, dejando al piloto alemán en el suelo. Esas cosas que solo ocurren en Rusia. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué hizo el piloto alemán? O sea, ¿qué le llevó a aterrizar? Yo diría que esta historia era falsa por lo del aterrizaje, o porque aterrizan, pero es que se han dado más casos de pilotos que aterrizan al lado del avión que han derribado para rematarlo. Pero es que es absurdo. En fin. Quizá buscaba trofeos. No sé, sí, o sea, para buscar trofeos, exactamente. Es un tremendo. Entonces, claro, el ruso dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues cogí y huyo en el BF-109. Qué crack. La verdad es que eso de montar sin no saber cómo pilotar ese nuevo aparato tiene que ser acojonante. Pero bueno, en fin, cuando lo recibieron en su aeródromo debió ser también una cosa tremenda. Pues sonarían las alarmas diciendo, madre mía, que vienen los alemanes. Sí, sí. Como William Meade en Independence Day, ¿no? Cuando coge la nave que no sabe cómo llevarla. Hay una anécdota parecida, de Hartmann, que en un vuelo, en un combate, apoyando a los Stukel en Rusia, derriba dos, pero con tan mala suerte que trozos del fuselaje de uno de los dos dañan su avión. Entonces él cae a tierra, bueno, creo que hace un aterrizaje forzoso, con tan mala suerte que va a ser detenido. Entonces cuando él ve que los rusos van a detenerle, finge tener como que se había dado algún golpe o algo, porque él en realidad es eso, que había tenido un aterrizaje forzoso, pero estaba bien. Pero finge como que tenía algún tipo de heridas, entonces los rusos van a por una camilla, lo meten en la camilla y lo suben a un camión. Justo a los que él había ido a apoyar, justo atacan al destacamento que lleva el camión, donde va él. En la confusión de la batalla, él un poco como que se puede escapar por ahí más o menos y se esconde en un campo de girasoles. Y al final acaba llegando a un puesto alemán. Y el centinela, al verle, no le distingue o lo que sea, y le pega un tiro con tanta suerte de que la bala entra. Pues, o sea, no, ni siquiera le roza, simplemente le rompe el pantalón. Uh-huh. Y consigue escapar. Y luego de Hartmann hay varias más. Al principio se tenía muchas dudas de todas las victorias que reclamaba, porque hay que decir que es uno de los... Bueno, creo que es el que más aviones ha derribado, pero no me atrevo a decir, a lo mejor, no sé si... Sí, puede ser que lo haya superado alguien después. ¿Lo corroboramos? Supertacañones, ¿lo podemos corroborar eso? Vamos allá. Vamos a... Lo están averiguando. Vale. Sigue, Abril. Sé que reclama, no recuerdo el dato exacto, me parece que son 320 y algo victorias, me parece. Sé que son más de 300. 352 victorias en 1.404 misiones de combate. Vale, pues yo he dicho 320 algo, pues es al revés, 352. Bueno, y luego llega un punto que Hermann Göring, o sea, no cualquiera, le prohíbe volar. Y le prohíbe volar porque piensa que si los rusos lo derriban, va a ser un golpe de moral tremendo para ellos y fatal para sus tropas. Pero bueno, al final él consigue que le vuelvan a dejar volar y sigue en ello, pero estuvo durante un tiempo prohibido volar. No me extraña, a ver si va a ocurrir. Bueno, ya sabéis que estas cosas afectan mucho a la moral de la población, y sobre todo en un régimen tan propagandístico, como el régimen nazi. Bueno, pues vamos a pasar a comentar a otro as del aire que se llama Robin Olds y su famoso derribo en planeo. ¿Qué es esto, Tony? Bueno, Robin Olds es un héroe americano, es un tío que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente volverá a estar ahí al asiento de un caza en Vietnam. Y se da la curiosidad de que en una misión de escoltando bombarderos B-17 sobre Alemania, él iba con su hombre de ala, los dos volando cazas P-38, bueno, esos cazas de doble motor, de largo alcance americano. Y bueno, mientras estaban volando se encontraron con una escuadrilla de entre 40 o 50 Messerschmitts. Entonces, bueno, normalmente pues otro, pues quizá pasaría así, un verdadero piloto de caza, porque citando, como decía el Barón Rojo, un piloto de caza ve un avión enemigo, lo ataca y lo derriba, y todo lo demás son tonterías. Y él se lanzó para aprovechar el factor sorpresa al máximo contra los Messerschmitt. ¿Qué pasó? Los aviones, los P-38, para poder alargar su alcance, tenían tanques eyectables. Entonces, bueno, él se lanzó contra el enemigo, lanzó sus tanques eyectables, empezó a ametrallar, pero se dio cuenta que el avión paraba. ¿Y por qué se paraba? Porque no había pasado el suministro de gasolina del tanque eyectable al tanque del propio caza. O sea que se quedó sin combustible. Se quedó sin combustible contra 40-50 Messerschmitt, una situación pues la que cualquiera estaría allí asustado, muerto de pánico, en pleno ataque de histeria. Pero Olds, que era un tío duro de verdad, empezó a ametrallar, ametrallar, ametrallar. Y mientras estaba en ese momento de planeo, se ve que llegó a tocar a un Messerschmitt. Y aunque posteriormente, pues bueno, logra recuperar el control, logra derribar a otro Messerschmitt, él siempre habla de que él es el único piloto de que tiene constancia que ha batido un avión planeando. Sí. Bueno, y probablemente no haya otro, en fin. La verdad es que es curioso. Luego ya hablaremos de él, porque como bien has dicho, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y después en conflictos posteriores como Vietnam. Bueno, pues vamos, si queréis, Hugo, a comentar algo también de las escuadrillas azules. Sí, yo me he traído un par de anécdotas de las escuadrillas azules. Una de ellas muy divertida, que ocurrió a la primera escuadrilla azul. La primera escuadrilla azul fue un poco diferente a las demás, porque la ocuparon como escuadrilla de asalto. Y entonces era una escuadrilla que estaba prácticamente en el frente de batalla, tan en el frente de batalla que en diciembre de 1941 estaban a 60 kilómetros de Moscú. Y los rusos invadieron medio campo y tuvieron que sacar de allí a los aviones y la gente, evacuarla a 40 grados bajo cero. Bueno, fue un desastre, ¿no? Después de eso, cuenta un miembro de la escuadrilla que los españoles se acababan de retirar del aeródromo este que digo, que era el aeródromo de Klin, hacia el de Dugino, que estaba en el sector de Rusia. Esto está justo al noroeste de Moscú. Y entonces la situación ahí se estaba volviendo muy complicada por momentos, y los mandos de la nueva base pues requirieron a un par de pilotos españoles, de los que habían llegado, para poder hacer una misión a Klin, una misión de bombardeo en dos angelitos, que son los Henschel 123, que es lo que usaban los alemanes para atacar a los tanques en aquella época, que no tenían tripulación disponible. Y entonces uno de los españoles, que es el protagonista, además lo cuenta él mismo, el teniente Storita, pues se sube en uno de ellos y nos lo explica así. Dice: nos explicaron en dos palabras cómo funcionaba aquello, y que íbamos a Rusia a bombardear. Cuando íbamos rodando hacia la línea, o sea, para despegar, dice, mi aparato de repente empezó a correr. Le quito gas, pero no obedece, y como puedo, contra los árboles y fuera de la pista me voy al aire. Empiezo a mirar qué le sucede y veo que se ha roto el mando de los gases. Con este problema empiezo a volar por ahí con todo el motor metido, pensando qué hacer. Es decir, después de haber pensado hasta en el paracaídas, encuentro dentro del avión una palanca que corta el paso de la gasolina. Sí. Enfilo bien el campo y entro a tomar tierra, pero desde que corto la gasolina hasta que se para, el motor pasa un rato y me como la pista. Menos mal que al volver a dar paso a la gasolina, arranco otra vez el motor y me vuelvo a ir al aire. En vista del leñazo que me voy a dar, me voy a un prado, me voy a un prado cerca del campo, y después de ver que no hay nadie, suelto las bombas. Pues si me las doy, así voy sin ella más tranquilo. Resulta que, como parte cómica del asunto, que cuando yo salí del campo, como pude y como fui el primero, los restantes aviones creyeron que era el líder de la escuadrilla y se pusieron detrás de mí. Y así que cuando vieron que yo bombardeaba otros dos aparatos, y lo hicieron también, pero en el mismo campo, y en el pueblo de al lado y en el bosque que había al lado del campo. Así que tras soltar las bombas hago otro intento de aterrizaje y entro en corto, pero se vuelve a agarrar el motor y me vuelvo a ir al aire. Dice, por fin a la tercera entro como puedo y hago una toma estupenda con la hélice en bandera. Detrás de mí toman tierra todos los demás, se organiza un cacao de miedo y se van otra vez. O sea, el tío se le rompe la palanca del acelerador, se va de ahí primero, lo siguen todos y al soltar la bomba para aterrizar todos detrás, suelta la bomba en el mismo aeródromo. ¡Qué crack! Es tremendo. Y digo yo, ¿no tenían comunicación por radio para avisar de todo eso? No, se ve que no. Joder, qué cosas, ¿eh? Fijaos que una cosa tan así que dice, tan verdad, no, tan sustancial. Y fíjate, al final, claro, ven los demás soltar las bombas. Claro, los alemanes también es que son un poco cuadriculados. No se paran a pensar que pueda tener un problema o que esté intentando aterrizar. Sí, que joder, está aterrizando, está levantando, está aterrizando, está levantando y nadie se da cuenta de que ese hombre tiene problemas. En fin, no sé. Como despegó el primero, si lo ven soltar las bombas, pues los demás las sueltan también. Bueno, luego también tenías la anécdota de un derribo con la cola de su avión. Sí, bueno, esto es un caso curiosísimo. Además, en la página del GEM tenemos la foto, para el que quiera verla, tenemos la foto de cómo quedó el ala del Messerschmitt 109 del teniente Gavilán. Uh-huh. Esto ocurre, creo que fue ya la tercera escuadrilla azul, y fue el 7 de marzo de 1943. Y entonces cuenta el teniente, luego llegó a teniente general, Gavilán, que una mañana temprano, estaba volando sobre el sector de Sidra en misión de caza libre, y de repente vio un grupo de aviones combatiendo y se lanzó hacia uno de ellos. Se cruzaron de morro y estuvieron a punto de chocar. Y entonces, según Gavilán, viendo la evolución del piloto, pues vio que era un piloto bastante experimentado. Le costó tanto a Gavilán cogerle la cola al avión soviético que cuando lo consiguió y comenzó a dispararle, pues se dio cuenta de que el cañón se le había encasquillado, lo que lo obligó a acercarse todavía más para ver si podía tirarle con la ametralladora. Uh-huh. Todo esto intentando también o evitando que no se le saliera de la estela. Uh-huh. Así que con la tensión puesta en el colimador, como lo llamaban ellos, el colimador es el punto de mira, estaba tan obcecado en coger bien la puntería que descuidó un poco la velocidad del avión y se acercó tanto que cuando quiso dar cuenta, estaba tan cerca del avión que tuvo que pegar un tironazo a la izquierda para salirse de la estela, porque si no se lo hubiera chocado con él desde atrás. Sí. Y entonces, al salir de la estela, la punta del ala le cegó al avión ruso toda la parte de la cola como si fuera mantequilla. Sí. Y bueno, el avión, Gavilán creía que iba a tener que saltar, porque el golpe había sido muy fuerte, pero sin embargo logró mantener el vuelo estable y logró aterrizar el avión. Y de hecho ahí está la foto, que es un documento fantástico, donde está Gavilán con su Me-109 y el extremo de la cola totalmente reventado. Uh-huh. O sea que lo cortó, claro, como uno entró como un cuchillo y el otro... El cañón intentó acercarse más para apuntar con la ametralladora y estaba tan concentrado en la puntería que no, uh-huh, se dio cuenta que estaba entrando con mucha velocidad y que se iba a comer al de adelante. Uh-huh. Entonces tuvo que pegar un giro fuerte, pero no fue suficiente, y con la punta del ala le cortó toda la parte de la cola del avión. Qué curioso, la verdad. Bueno, estas cosas que parecen imposibles, pero mira, suceden. Si lo hubiera hecho a posta, no lo hubiera hecho nunca. No lo hubiera logrado hacer nunca. Pero bueno, como se tuvo que acercar ahí, en fin, qué curioso. Vamos a hablar de otro as, uno bien famoso, Marseille, la estrella de África. ¿Quién quiere hablar de ello? No sé si Abri y Tony querían hablar así conjuntamente cuál escuadrón de cazas. Sí, bueno, Marseille, que estuvo primero en los Balcanes, en Zagreb, luego ya le mandaron para África, y hay una anécdota muy buena, igual la sabéis vosotros mejor, prefiero que la contéis a uno que la sepáis un poco mejor, porque tengo más o menos, que es que se quedó tirado, tuvo que andar buscando un avión, ¿sabéis cuál os digo? No. No, bueno, no es nada. Una, es que lo que me sé seguro es el final, que es que al final consigue que le dejen un avión, y lo que le dice el encargado de donde le dan el avión prácticamente es que se lo pague con 50 derribos. Sí. Y ese es el final, es que no sé bien la anécdota. Y luego la que sí es que tiene el récord de derribos en un día. Bueno, igual ahora digo como antes, igual me podéis corregir que después se batió o algo, pero en principio creo que lo tiene él con 17 derribos. Y 8 de ellos consecutivos, o sea, prácticamente en un intervalo muy muy pequeño de tiempo. Sí. Y lo cual tiene que ser complicado, 17 derribos. Sí, la verdad es que ya hemos visto que el norteamericano en el Pacífico, ¿cómo se llamaba, Hugo? Sweat, ¿no? Sweat, sí, sí, James Sweat. James, sí. Sweat, ese hombre derribó 7 y se quedó sin munición, y este hombre derribó, ¿cuántos eran? 17 en un día, qué locura. Sí, 17 en un día, 8 consecutivos, o sea que... Sí, bueno, lo que pasa es que posiblemente hiciera más de una salida. Sí, me imagino que sería de esa manera, sí. Sí, hombre, de todas formas Marcel era un as del tiro de deflexión, y bueno, no sé, voy a decir ahora una pequeña fricada. Sí. No sé si habéis jugado de la compañía española de Dynamic Multimedia, me parece que se llamaba PC Combat o algo así, no recuerdo exactamente el nombre, que era un juego de aviación que estaba cuando la época del PC Fútbol, cuando los ordenadores funcionaban de aquella manera, y el tiro este de flexión era muy muy útil, porque de hecho sacaron varias expansiones de estas que se llamaban entonces, que ahora ya te sacan la actualización directamente y fuera. Y había varias épocas, estaba la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y el tiro este de flexión era súper útil, y él era un as de este tipo de disparo. ¿Cómo es el tiro de deflexión? Porque la verdad es que yo no, o sea, no me suena para, o sea, no tengo ni idea de eso. El tiro de deflexión básicamente lo que consiste es en disparar por es como un ataque frontal. Bueno, si no me equivoco, yo creo recordarlo así, es que de cuando jugaba, más que haber leído después, era como un ataque, o sea, perdón, frontal, no, lateral, y era como disparar por delante de o sea, era como disparar por detrás y delante del avión que tenías enfrente, ¿no? Pero que no era un avión, no era, tú lo tenías, atacabas por su lateral y era como disparar hacia adelante y hacia atrás. Y era como un poco descolocar al piloto para... que no sabía bien por dónde le atacaban. Uh-huh. No sé si me podéis corregir alguno que lo sepáis un poco mejor. Yo recuerdo sobre todo aquella época de este juego de ordenador, vamos. Uh-huh. Bueno, no apuntas al objetivo, apuntas hacia dónde va el objetivo, para que una vez lleguen las balas, pues... ¿Alguna cortina? Es como cuando tiras un blanco en movimiento. Sí, es como hacer una cortina de balas, ¿no? Más o menos. Sí, sí, además de con el arco, teniendo en cuenta el arco. Sí. Con la gravedad va descendiendo paulatinamente la velocidad de la bala, y entonces normalmente cuando tú quieres tirar al blanco, el blanco ya no está ahí. Entonces sí. Se trata un poco como con lo que se hace con una manguera, ¿no? Cuando se hace un poco de arco para ver dónde está apuntando, lo que hace tiende a apuntar para arriba para hacer el arco y que el arco, el chorro dé donde tú quieres que dé. Uh-huh. Pues, no sé si me he explicado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, es que los dos están en movimiento, y aparte es que la gravedad funciona, es decir, y tú tienes que tirar e ir calculando y ir corrigiendo poco a poco hacia dónde van las balas, claro, porque tú las vas viendo. El tiro en el aire se curva, la trayectoria no es recta. Uh-huh. Bueno, y que los cazas tienen, en la Segunda Guerra Mundial, las ametralladoras no están dirigidas hacia adelante, sino que tienen un ángulo coincidente. O sea, cuanto para que los pilotos no disparen a 1000, a 2000 metros. O sea, los solían tener entre los 350, 500 metros para que convergieran ahí las balas. Uh-huh. Y después se cruzarían y se irían a vete a saber dónde, claro. Luego está... Tony quería comentar algo de ello. Bueno, con esto del trío de flexión se ve que la RAF acostumbraba a buscar dentro de los pilotos, la cantera de pilotos, gente que fuera aficionada a la caza, por esa experiencia en tirar contra un blanco móvil. Uh-huh. Sí, sí, sí. Eso para adelantar el movimiento y a mucha distancia, claro. Uh-huh. En fin. Tú, Tony, precisamente querías hablar de la muerte de Hartmann. Bueno, de Marcel. No sé por qué me ha salido Hartmann. Bueno, antes de la muerte, comentar de que la experiencia en el trío de flexión que comentaba Abri, se ve que además era un piloto súper preciso, o sea, hasta el punto de que en una misión de caza derribó a un avión de combate y cuando aterrizó la tripulación de tierra, pues que miró, quería mirar la munición, bueno, tenía que recargar la munición y tal. Yo que sé, casi me parece que había gastado 15 proyectiles de 20 milímetros y 20 o 30 de ametralladora, o sea, casi nada. O sea, había hecho una ráfaga y ya lo había derribado. O sea, que no tenía que estar ahí, pim, pim, pim, pim. No, no, no, que cogía y sabía en el momento justo que tenía que zumbar. Sí, sí. Ponía, pues como decía unas de la Primera Guerra Mundial francés, René Fon, que ponía las balas con su mano. Y entonces sobre la muerte, Hans-Jochen Marcel murió en el norte de África y en su epitafio consta una palabra: imbatido. ¿Por qué? Porque lo que le derribó fue un fallo en el motor de su Messerschmitt. Entonces, cuando empezó a notar la avería, quiso saltar en paracaídas. El procedimiento habitual se ve que era ponerse invertido, abrir la cabina y entonces dejarse caer. Pero se ve que con tan mala suerte que al dejarse caer tocó con el estabilizador vertical del Messerschmitt, sí. Perdió el conocimiento y no llegó a abrir el paracaídas. Claro. Cayó al vacío, ya encontrando la muerte así. Joder, qué mala suerte, ¿eh? Uh-huh. En fin, bueno, pues nada. Lo que hablábamos de la pérdida de las celebridades y de los héroes. Sí. Pues mira, ahí es un caso clarísimo. La verdad es que no sé, en el tema que hemos mencionado antes de no perder a uno y otro, por ejemplo, a Hartmann, no sé si a Hartmann lo retiraron después de la muerte de Marcel o antes. La verdad es que no lo sé. Pues estaría muy bien eso, conocerlo, porque a lo mejor una cosa explica la otra, ¿eh? Hombre, en fin. Marcel murió, me parece que en el 42, y Hartmann, en todo caso, los derribos ya los tendría quizá 43-44. Uh-huh. Quizá me aventuro demasiado, pero diría que... Uh-huh. Quizás sí que había un poco este síndrome de mirar de evitar de perder primadonas, pero bueno... Uh-huh. Pues sí. Oye, acabo de ver la foto que hay en GEM de lo que de la cola del avión. Creo que es la cola del avión de no, el ala izquierda. Sí, del ala izquierda, y es que es tremendo. Me parece alucinante, ¿eh? Que se haya que no haya pasado más. Fíjate, unos centímetros más hacia adentro y se lleva el ala entera directamente. Sí. Es muy curioso, queda como si fuera un papel al bal directamente. Bueno, vamos a... No sé si queréis comentar alguna anécdota más de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguno quiere comentar alguna? Bueno, no. Yo quiero... Es medio de combate serio, medio no. Hay unos documentales del canal Historia, que... Bueno, creo que es del canal Historia, vamos. Que es los planes ocultos del régimen nazi o algo así se llama. Intentaré pasarlo para luego los comentarios y hay uno de los 8 capítulos que habla de un plan secreto de Hitler para bombardear Nueva York con Zeppelin. Yo creo que he visto algo así, pero de los japoneses que tienen un plan secreto de enviar globos incendiarios para incendiar California. Cosas, de hecho lo hicieron, eso sí que lo hicieron. Sí, de esos programas molan verlo, de los planes así extravagantes que tenían, la verdad es que es curioso, ¿eh? Está curioso, pues, hombre, yo no sé luego la... Hombre, imagino que si han hecho el documental y tal, esto estaría bien, bien estudiado. No sé luego si hasta qué punto estuvo cerca de hacerse, lejos, no sé. Yo lo veo muy difícil. Lo veo no, digo, de hecho, no sé si incluso... Esto a lo mejor me lo he imaginado yo después, pero incluso que era con bombas atómicas, algo así. Pero el caso que es curioso cómo quieren con Zeppelin llegar a Nueva York y bombardear, y él ya sabía más o menos la ciudad por la que tenía que ir, parece. Bueno, Tony, ¿tú querías decir algo? Bueno, dentro de estos planes también, para bombardear Nueva York, también se concibió una especie el America Bomber, que creo que lo hizo Willy Sanger, que bueno, una especie de avión, ya, bueno, un reactor casi volando a alturas suborbitales. Uh-huh. Así, pero de flipada, total. Sí, no, hay una web entera en www.luz46.com que es el paraíso del friki de la Luftwaffe, de diseños de reactores imposibles, los platillos volantes nazis y toda esta clase de proyectos quiméricos. Uh-huh. Hay, respecto a esto hay un libro también que es, a ver, porque además lo tengo por aquí justo, es de Steven, a ver, un segundo, pues lo tengo que abrir para que se me vea todo el nombre. Stevens es Hitler Flying Saucers, y es justo una guía de con planos, incluso fijaos hasta dónde lo desarrollaron, que hay planos de los cuadros eléctricos de los supuestos OVNI, de los platillos volantes, vamos. Y está bastante bien, es de Henry Stevens. Bueno, tomamos nota de ello y todos estos experimentos raros y planes un poco frikis. En fin. Próximamente en Cuarto Milenio. Eso. Con Fricker Jiménez. En fin. Javi, ¿querías comentar tú también algo de anécdotas de Segunda Guerra Mundial? Sí, sí, sí. Bueno, a mí una de las anécdotas que más me impresionó en su momento cuando la leí fue, no sé si fue un caso de resistencia insospechable o de pura chiripa, fue el caso de Saburo Sakai. Saburo Sakai era uno de los ases, pilotos ases japoneses, y durante la campaña de Guadalcanal pues decidió atacar un grupo de cazas americanos que él había confundido con Grumman F-4F, y resultó que eran torpederos Avenger. El Avenger tiene una ametralladora de cola y bueno, pues según se lanzaba el ataque, derribó dos de ellos, pero otro le mandó una rociada. Y entonces una de las balas penetró por encima de su ojo izquierdo y le atravesó el cerebro. En estas condiciones, cegado en el ojo izquierdo, con medio cuerpo paralizado, este hombre, bueno, lo primero que su avión cayó en picado, lo primero que pensó es que se estrellaba. Parece, según él cuenta en sus memorias, que empezó a buscar a ver si veía un barco americano porque no quería irse solo, en la más rancia tradición que luego pondrán en marcha los japoneses con las armas kamikaze, y finalmente parece que bueno, pues con el aire se reanimó un poco y decidió tratar de volver a su base. Consiguió pilotar su avión durante 4 horas y media, más de 1000 kilómetros, hasta que llegó a la base de Rabaul y allí consiguió aterrizar el avión. Ya para rizar el rizo decidió que a él no se lo llevaba nadie al hospital hasta que no diera su informe que parece que no llegó a dar del todo porque claro, se derrumbó allí mismo. Veamos, no deja de ser un ejemplo de resistencia o de suerte. Totalmente, vamos, a mí me sorprendió muchísimo en su momento la historia. Sí, sí, sí. Acabo de buscar una foto de Saburo Sakai y el tío está súper... Bueno, por lo menos cuando... No sé si seguirá vivo o no, pero vamos, que ya muy posteriormente, ya el tío mayor y tal, el tío está súper saludable, ¿eh? O sea, consejo que lo buscáis que... Murió en el año 2000, si no me equivoco. Pues las fotos de justo antes o algo así, pues el tío está saludable. Realmente sobrevivió a eso perfectamente. No sé, es muy curioso, ¿eh? Bueno, pues a ver. Pues si queréis, Hugo, tú querías mencionar una anécdota de un español. Sí, bueno, es que también hubo su más y su menos en el norte de África a partir de la invasión de Torch, o sea, de la operación Antorcha, pues con el protectorado español en Marruecos. Y hubo varios encuentros, también hubo algunos en Canarias, pero los más importantes se produjeron en el Marruecos español. Y el más gordo de todos fue el 3 de marzo de 1943, pues sobrevolando unos aviones americanos, unos P-38, estaban sobrevolando el Marruecos francés en dirección a Argelia y brevemente entraron en territorio español. Entonces los puestos de observación situados en la frontera con Argelia informaron de que esa formación de aviones norteamericanos estaba adentrando en el espacio aéreo español y pues se produjo una alerta y salieron aviones españoles a interceptarlo. Y entre ellos estaba el del teniente Miguel Entrena, a bordo de su avión, que era un Heinkel 112, un avión de caza alemán poco conocido, que tampoco se llegó a desarrollar mucho. Y bueno, salieron a interceptarlo y cuando estaban a 3.500 de altitud, 3.500 metros, divisó la formación, que eran 11 P-38, divididos en dos pequeños grupos de 5 y 6 respectivamente, y ganando un poquito más de altura, pues se preparó para atacar desde el sol, y bueno, atacó a uno de ellos a corta distancia y lo derribó al P-38, que cayó en tierra de nadie y se retiró a la base. Qué curioso, un español derribando un americano. Sí, raro. Bueno, ¿tú también querías comentar alguna anécdota más, Tony? Bueno, solo añadir, ya hemos hablado antes de la escuadrilla Lafayette, de los americanos luchando con los franceses en la Primera Guerra Mundial, y también hay otra escuadrilla de expatriados de cierto cariz legendario, que es la Normandie Niemen, que eran pilotos franceses libres volando cazas soviéticos por Rusia. Y fue una formación, pues, hombre, bastante famosa, la coña del Normandie por la provincia francesa y el Niemen por el río que delimita Polonia con Francia. Y bueno, una escuadrilla también atípica. Uh-huh. Bueno, tú, Beramendi, querías comentar algo de ello. Sí, enlazando precisamente pues las dos anécdotas, la mala leche de los españoles, por decirlo entre comillas, y estos pilotos franceses, cuando Francia se rindió, los primeros tres pilotos de bombardeo franceses que despegaron del norte de África, saltándose las órdenes para ir a unirse a las fuerzas francesas libres, fueron precisamente derribados en Gibraltar, donde pensaban aterrizar por la fuerza antiaérea, por la defensa contra aviones española. Uh-huh. Que bueno, pues parece que no toleraban que nadie se metiera en su terreno, desde luego. Uh-huh. Así de territoriales somos, como dices, la mala leche de los españoles. En fin, bueno, que si queréis, nos podemos hablar de uno que no voy a pronunciar el nombre porque es que la verdad soy incapaz de pronunciarlo. El que se atreva, yo voy a llamarle Elbe. ¿Cuál es el nombre? No me atrevo con él. Ya que es Father Elbe. Vale. Yo no me atrevo. Ahí con mi pedazo de inglés, mi pedazo alemán de Premia de Mar. Bueno, pues sí. Jagdschwader Elbe, que Elbe, la palabra alemana Elbe, si no recuerdo mal, quiere decir zorro, dicen que la imitación es la mejor forma de elogio, y no dejó de ser un elogio hacia este método ruso que hablábamos de derribar aviones chocando contra ellos. Y la Jagdschwader Elbe se formó cogiendo Messerschmitts y cazas relativamente obsoletos, poniéndoles el mínimo de armamento y blindando la parte frontal todo lo que se pudiera. Y era una escuadrilla orientada, pues, lo mismo que los rusos, a lanzarse pues contra las boxes de bombarderos americanos o de la RAF y pues colisionando contra ellos, o también se hablaba de, con la hélice, viniendo por la espalda con la hélice, cortar el timón de cola, derribar al avión enemigo, mirando de saltar en paracaídas un poquillo antes, o incluso una vez se hubiera dado el golpe. Pues se ve que hay un caso de un piloto pues que chocó contra un B-24, un B-17, no recuerdo ahora mismo, y saltó una vez estaba ya cayendo. Y bueno, había esta, y también, bueno, como nombre mítico también de ala de caza, había la Jagdschwader Leonidas, que era el ala de caza defendiendo Berlín ya cuando los soviéticos estaban entrando ya en la capital del Reich. Precisamente Hanna Reich, de la que habíamos hablado antes, una de sus últimas misiones fue con una, creo que era con un Fischler Storch, con la avioneta una avioneta personal de dos pasajeros que tenía la Luftwaffe. Se internó en el Berlín en medio de los bombardeos y para mirar de rescatar a Hitler, pero Hitler se negó diciendo que quería caer con la ciudad. Este cacho creo que se puede ver en... Se habla de ello en la película... En esa película alemana llamada El hundimiento. Sí, yo creo que sí, que se, sí que suena a eso. A mí por lo menos sí que lo había oído por ahí. Bueno, pues nada, yo creo que con esto podemos concluir la Segunda Guerra Mundial y nos podemos meter ya a otros conflictos posteriores como Corea, en el que Tony nos quería comentar muy brevemente pues un poco lo que se desarrolló allí. Tony, no, fue por decirlo un poco el último conflicto pues en el que el caza hélice luchó, aún hubieron algunos P-51 que lucharon y en principio la acción norcoreana eran sobre todo cazas soviéticos de Segunda Guerra Mundial obsoletos. Y bueno, los norcoreanos al principio tuvieron que luchar con este arsenal hasta que los rusos y en menor medida los chinos los empezaron a dotar de reactores MiG-15, de reactores ya modernos, que fue ya lo que obligó a los americanos a llevar el F-86 Sabre. Y solo comentar de que en términos políticos los pilotos rusos tenían prohibido volar sobre territorio enemigo para, si eran derribados y caían en paracaídas, evitar comprometer la supuesta neutralidad rusa. Uh-huh. Y la verdad es que es bastante curioso. Luego ya hablaremos del tema de los MiG y todo eso, porque una cosa, la verdad es que yo cuando era pequeñito siempre me fijaba en esas cosas, en el tema de pues qué altura o qué altitud podían llegar a alcanzar, y siempre me alucinaba que la diferencia entre los MiG y los norteamericanos era abismal. Es decir, que los MiG sí que podían alcanzar altitudes muy superiores a las de los americanos. Lo que pasa es que el combate es totalmente distinto y no sé si esa ventaja se mantendría. Pero bueno, vamos a eso lo discutiremos después con una pregunta que nos ha dejado Jesús. Vamos a pasar a Vietnam, vamos a hablar de la Operación Bolo, que David la quería explicar. David, todo tuyo. Sí, bueno, pues me explicaré un poco la Operación Bolo. Digamos que esta operación se enmarca en una operación más grande, que fue la Operación Rolling Thunder. Rolling Thunder fue el resultado, después de que Estados Unidos estuviera empantanado en la guerra de Vietnam, pues una serie de bombardeos sobre el norte, ya que veían que los suministros no paraban de llegar al sur donde estaban combatiendo. Entonces decidieron, pues digamos que fue un bombardeo político, porque se dieron ciertas directrices a los aviones para que no se enfrentaran a la aviación enemiga, simplemente bombardearan los objetivos que se les asignaban. ¿Qué ocurrió con esto? Pues digamos que Vietnam empezó a dotarse con una fuerza de aviación muy poderosa proveniente de la Unión Soviética, sobre todo con el caza MiG-21, que era el caza puntero en ese momento. ¿Qué pasa? Pues que los MiG-21 hacían salidas, se encontraban a los bombarderos y los empezaban a derribar. Esto empezó a bajar muchísimo la tasa de supervivencia de los pilotos americanos sobre Vietnam, hasta tal punto que, claro, empezaron a acompañarlo cazas, pero cuando un MiG-21 veía un caza directamente, se iba, no se acercaba al avión. Porque como tenían la política de no poder disparar los americanos tenían la política de no poder disparar al avión contrario si no les disparaba antes, pues simplemente eludían el combate. Total, que aquí entra el piloto que habíamos hablado antes de Robin Olds, el coronel Robin Olds, veterano de la Segunda Guerra Mundial, está al mando de la octava fuerza táctica aérea en Tailandia. Entonces decide llevar a cabo la Operación Bolo. La Operación Bolo consistía en engañar a las defensas vietnamitas para derribar a los MiG-21. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo la Operación Bolo? Pues directamente pusieron a su mando pues una serie de aviones. O sea, fue la primera gran campaña de aviación moderna que se desarrolló. Esta campaña pues contaba con todo tipo de aviones, o sea, de aviones de intervención eléctrica como los EB-66, bombarderos, cazas, los F-104 Starfighter y sobre todo con los F-4 Phantom, que fueron los protagonistas de la octava fuerza táctica aérea, que se la denominaba la Wolfpack. Total, que la Wolfpack en cierto día pues aparece sobre Vietnam del Norte. ¿Qué pasa? Que iban la formación que tenían, llevaban hasta los pods de contramedidas de los F-105 Tundelchef, que eran los bombarderos. En los radares norvietnamitas aparecían como bombarderos. Cuando sobrevolan las bases aéreas que defendían Hanoi, comienzan a despegar los MiG-21. Pues empiezan a aparecer MiG-21 cuando de pronto se ven recibidos por los Sparrow que estaban disparando los Phantom. Pero ya era tarde, cuando ya todas las escuadrillas de MiG-21 están en el cielo, empiezan a llegar escuadrillas de F-4 Phantom que venían siguiendo la primera escuadrilla de Robin Hall, y claro, en esa misma ese mismo día derribaron 7 aviones y ya fue el fin, digamos, de la interposición norvietnamita. Pero bueno, otra vez el gobierno americano volvió a intervenir en el asunto y quitaron de en medio a los cazas y volvieron a centrarse en el bombardeo. Por lo que realmente hasta el final de la guerra no hubo otras políticas de ataque a los cazas vietnamitas. Me parece esto más o menos es el resumen de la operación Bolo. Me parece alucinante que estuvieran en esa indefensión. La verdad es que lo desconocía y me parece... Sí, es que realmente Estados Unidos y Vietnam del Norte nunca estuvieron en guerra. Por tanto, no, si había algún acto de agresión directo, uh-huh. Se consideraría un acto de guerra. O sea, es, digamos, esas sutilezas de la diplomacia. Aunque sobrevolaran su espacio aéreo y les bombardearan, oficialmente no estaban en guerra. Increíble. En fin, una cosa atroz. Bueno, pues si queréis, no sé si alguno quiere comentar algo, pero si no, vamos a pasar a la pregunta de Jesús, que nos ha dejado en istocast.com. Ya sabéis que podéis dejarnos las preguntas que queráis y las iremos añadiendo según veamos si el tema es pertinente o no. Así que os pongo la pregunta. Buenas noches, compañeros. ¿Cuándo creéis que los combates aéreos dejaron de ser una cosa entre pilotos para pasar a depender completamente de la tecnología? A mí me suena vagamente que una pregunta similar ya la tuvimos. O no sé si bueno, a lo mejor es de haber leído algo sobre el tema. Hombre, es cierto que la máquina, sobre todo en los últimos años, ha cobrado un protagonismo extraordinario. Sobre todo, bueno, por la aparición de los ordenadores y todo este tipo de cosas, en todas estas operaciones de vuelo. Pero yo creo que el humano nunca ha dejado de ser importante. Yo creo que la creatividad que puede desarrollar un piloto, los reflejos, las ideas que se le pueden ocurrir en un momento dado, no las puede tener una máquina. Entonces, yo creo que la máquina ha cobrado mucha importancia, pero yo creo personalmente que no ha sustituido. Y además me acuerdo que este tema se planteaba también de cara a todos estos aviones teledirigidos, ¿no? Hasta qué punto podían ser más eficaces o menos eficaces. Y en este sentido, ya por acabar de, digamos, de dar mi opinión sobre el tema, creo que una de las cosas que siempre hará más eficaz a un avión pilotado frente a un avión teledirigido es el instinto de supervivencia del piloto. Es decir, no es lo mismo dirigir algo que si lo derriban, pues bueno, te levantas, te vas a por una Coca-Cola y enciendes otro, como si fuera un videojuego, que de estar dentro de algo que pueden derribar y ser la víctima de tus propios errores, ¿no? Yo creo que esto siempre va a establecer un plus que va a hacer que el piloto sea mucho más efectivo. Entonces yo personalmente creo que la máquina ha cobrado importancia, pero no ha llegado a sustituir al hombre. Gracias a Dios. Bueno, pues aquí yo quiero meter a nuestro troll particular, David. Llévale la contraria, por favor. Bueno, yo voy a hacer, digamos, un poco, tampoco se puede llevar la contraria en este caso, pero sí que voy a hacer una diferencia. Yo creo que lo que respecta a la máquina ha cobrado importancia una faceta, que es la faceta del ataque, del mero ataque o bombardeo. O sea, sí que ahora mismo un dron sin un piloto humano puede hacer una de estas operaciones, y en Israel, por ejemplo, las hacen constantemente. Pero en lo que es el pilotaje de caza, yo lo veo imposible totalmente que lo sustituya. O sea, tú ahora mismo metiéndote un poco en el mundillo de lo que es la aviación y verás que en cualquier acción, o sea, por ejemplo, una anécdota. Hace poco estuve viendo el caso de un F-15 que chocó con otro en vuelo y se le partió un ala. Y ese avión, sin un ala, tuvieron que desconectar el ordenador para poder aterrizarle. El avión aterrizó sin un ala. Esas cosas son gracias a tener a pilotos. O sea, yo creo que el factor humano en el combate aéreo es totalmente básico y que nunca va a ser sustituido por la tecnología. Eso sí, siempre va a ser ayudado y apoyado por ordenadores. Pero claro, también fíjate las circunstancias y lo que son las cosas. Pero es que un caza de última generación no puede llevar ningún procesador, digamos, en los ordenadores mayor que el equivalente a un 486. Porque es que en lo que es el conflicto nuclear se funden. Sí, en lo que sería exactamente, en un impulso, en una explosión nuclear, el impulso electromagnético lo funden. Por tanto, tampoco pueden disponer de la última tecnología, digamos, sin añadirle un montón de componentes que, claro, lo iban a dejar fuera de combate. Sí, pero yo creo que en la pregunta lo que se dice es quién es preponderante. O sea, claro. No que haya que eliminar a uno de los dos, sino quién es preponderante sobre quién. Yo creo que a partir de la Guerra del Golfo la tecnología es más importante que el piloto, porque cuando hemos visto que los norteamericanos derribaban aviones iraquíes a 50 kilómetros de distancia, porque ya desde esa distancia los radares los detectaban, los fijaban y les lanzaban un misil, es que prácticamente no hay margen, bueno, ya para el combate cercano, ni muchísimo menos. Entonces, claro, cuando un avión está dotado de esta tecnología, sí, necesita personal que lo lleve, pero ya no hay combate, realmente. Pero entonces es eso lo asimilaríamos al cambio de cuando se pasó de combatir al cañón a combatir al misil, prácticamente. Pues con el misil ya sí que se necesita una asistencia por ordenador y no tiene mucha más preponderancia la tecnología. No, además, yo creo que el caso que nos está planteando Hugo tampoco hay una igualdad de condiciones. Es decir, si los dos pilotos a la misma distancia pueden arrearse un castañazo, no es lo mismo que si uno puede y el otro no. Sí, pero ya es una cuestión de tecnología. No, pero digamos que el piloto sigue siendo el elemento importante. No, porque... Pero porque yo diría que es casi más importante el que te puedan pegar el pepinazo a 50 kilómetros de distancia, cómodamente sentado en tu sillón. Sí, sí. Yo sinceramente creo que no se puede comparar un caza de post de guerra, Segunda Guerra Mundial, con un caza moderno, actual. No lo puedes comparar, y yo creo que, vamos, en un combate de esos, creo que un caza actual, por tecnología, simplemente el otro no podría ni tener la oportunidad de combatir. Lo derribaría muchísimo antes. ¿No? Claro, fijaros cuando hablábamos de la guerra de las Malvinas, de los Skyhawks. Fíjate. Que aquello era, vamos, artesanal prácticamente, el bombardeo en picado que hacían sobre los buques británicos. De todas maneras, actualmente ya el concepto de caza puro no existe. O sea, el último, digamos, caza interceptor puro, bueno, creo que eran los MiG-31 todavía en Rusia, pero por ejemplo el F-14 Tomcat, que era el último, digamos, caza interceptor de la Marina americana, o sea, las últimas misiones que hacían en Afganistán le llamaban directamente el Bombcat, o sea, era hacer bombardeos de precisión, y se le daba mejor que la caza, de hecho. Y el F-16, claro. El F-16 es más caza, pero también es caza bombardero. No, es un caza de ataque, o sea, es otra categoría, o sea, digamos que tiene Dogfight, es como un MiG-29, tiene características Dogfight de caza, pero sí que está más enfocado a caza y ataque, se le suele radarizar mucho con caza, o sea, con componentes de ataque al suelo, y tiene, vamos, y de hecho además de llevar los Sidewinder de autodefensa, sí que tiene capacidad de bombardeo. Incluso el Eurofighter, creo que sí, los primeros Eurofighter que hay, por ejemplo, sí que solo tienen capacidad de caza, pero creo que los siguientes ya que están construyendo son cazabombarderos. Claro, es que la caza ya no tiene sentido. Exactamente, cuando ya ha ganado. A 50 kilómetros de distancia, ya no hay caza. Bueno, ¿alguno más quiere comentar de ello? O sea, comentar, vamos, debatir, peleaos un poco, ¿no? No sé, yo es que realmente lo de la tecnología es que, digamos que vivimos ahora mismo en una época donde está todo el pescado vendido en lo referente a la aviación, que hay un bloque que es la OTAN, que tiene el monopolio total de la tecnología de aviación, que impide que haya algo que lo discrepe. Ahora mismo no hay ninguna otra fuerza en el planeta que pueda enfrentarse a ella, ni siquiera la aviación soviética, con todo lo que tiene. Tony, ¿tú qué opinas? China está mirando de ponerse ya a la par, pero ya sacó el caza de nueva generación, el águila no sé algo. Sí, pero bueno, ya queda, aún le queda trecho por andar. Pero él sí, la imitación al F-22, pero es que es otra cosa, es que claro. Es de los chinos. ¿Qué características tiene? Sí. Están ese y luego un Sujoy nuevo que ha salido en Rusia también, que es parecido, pero claro, son casas de quinta generación, pero que realmente lo único que funciona es el F-22, y es que el F-22, ¿qué va a hacer? Si es que no tiene, realmente cuesta tanto dinero que es más peligroso ponerle en el frente de batalla que por el coste económico que no. Sí, es que, a ver, como romántico clásico, si no puedes ver el avión contrario a lo que estás disparando, es que ya no sé, no... Hombre, ya no lo veo ya un combate. Bueno, sí, que sí, es un combate técnicamente, pero no tiene ese especial de estilo. ¿Cuándo fue, Tony, el último combate aéreo que ha habido? O sea, el último combate aéreo a la par. O sea, creo que en la Primera Guerra del Golfo, como decía Hugo, sí que hubo combates de F-15 contra MiG-29. Sí, pero sí claro, que es hubo, que tenía tantas superioridades. Por ejemplo, el AWACS, cuando le ponían los objetivos, que es que iban a por ellos. O sea, no les dio tiempo. Y luego juega a ciegas y tiene el otro juega a ciegas y el otro tiene prismáticos. Exactamente. Sí, pero claro, eso es el sistema que tienen ya la OTAN. O sea, ha conseguido hacer una guerra combinada en el aire. Sí. Pero digamos, el enfrentamiento uno a uno sí que se determinaría más la importancia del piloto. Pero claro, es que no existen los enfrentamientos uno a uno actualmente. No, ya es muy difícil. Muy, muy difícil. Quizás, no sé, a lo mejor quizás algo también en como ha dicho Hugo, en la guerra de las Malvinas, pero muy, muy poquito. Es que incluso en guerras posteriores... Es que en guerras posteriores como Yugoslavia, incluso la aviación que había era sobre todo de bombardeo, no llegaron a enfrentarse en batallas aéreas. Sí, o sea, es como que hay un miedo ahora mismo a la guerra aérea, como se conoce, que no es normal. Porque los pueden derribar desde cualquier lado. Si tú tienes defensas para derribarlos desde cualquier lado, pues entonces no arriesgas el contrario no va a arriesgar sus cazas. De hecho, lo que y más está, con lo caro que salen. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Yo os estoy oyendo hablar y me está entrando un poco la impresión, bueno, dejando a lo mejor un poco volar la imaginación también, que el arma aérea desaparece, ¿no? Porque si ya solo es un arma aérea de bombardeo y esto poco a poco con los satélites se va a poder hacer con misiles, el arma aérea prácticamente de... Pues sí, porque es que tú fíjate, por ejemplo, los bombarderos americanos tenemos el B-2, y cuando se desarrolla el B-2 te das cuenta de que sigue siendo la espina dorsal del B-52 del año 1952. ¿Por qué? Porque es un vector que sirve para lanzar los Tomahawk. O sea, realmente el avión se ha convertido en el arma aérea en un vector de lanzamiento. O sea, no hay grandes raids de llevo este avión aquí, derribo, me meto. No. O sea, es un vector de ataque. Si es que la caza, ¿para qué sirve? Para dominar el espacio aéreo. Pero si ahora el espacio aéreo se puede dominar de otra manera, la caza, como tal, como la hemos conocido en el pasado, está destinada a desaparecer. Claro, exactamente. Como mucho... diría que ya no es necesario dominar el espacio aéreo. Efectivamente. Bueno, hombre, es que para dominar el espacio aéreo necesitabas un F-15 con toda su panoplia. Ahora mismo un F-18 te lo está haciendo, cuando el F-18 puede hacer todas las misiones de bombardeo, que el F-15 solo puede desarrollar la versión específica cazabombardero. Uh-huh. O sea, es que el avión puede ser mucho más barato. Dale, Antoni, dale. No, también tienes la vertiente como hicieron los egipcios durante la guerra del 73. La aviación israelí es superior. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues dejar ahí todo un paraguas de misiles antiaéreos y al primer avión que salga, pues nos lo vamos a fundir a base de misilazos. Mm. Pero al final, como cuando los que decían que la caballería no tenía futuro y al final pues ha evolucionado el arma blindada, pues hombre, yo parto también de la premisa que la aviación poco a poco se irá reinventando y buscando nuevos cometidos. No, es que lo veo como una fuerza de intervención rápida. Es decir, necesitamos ayuda aquí, cobertura aérea para acabar con pues nos están jodiendo aquí, como las típicas de Vietnam, de pum, y bombardean ahí. Pues ahí van y bombardean, porque es mucho más fácil decirle dónde está tal, indicárselo, que venga rápidamente, fundan lo que sea, lo vean ellos sobre el terreno, que tener que lanzar un misil con vete a saber si la precisión acierta o no acierta y todo esto. Yo lo veo. Espera, que se me está ocurriendo, porque creo que sí que ha habido combates aéreos después de la guerra del Golfo y fue en una guerra regional muy curiosa entre Perú y Ecuador. ¿No suena la guerra del Cenepa? El Cenepa, que los miras peruanos contra los ecuatorianos. El Mirage 1. Sí, que derribaron un F-1 o algo así. O sea, digamos que está en ese entorno es donde se está moviendo la caza ahora mismo. O sea, en situaciones muy regionales. Sí, 90. El Cenepa fue en el 95, creo, por ahí. Sí, exacto. 96. Sí, pues ya después de la Guerra del Golfo, de la primera. Ya que hablamos de aviones modernos e incompetencia, podemos hablar de nuestros vecinos del sur, de los marroquíes, que intentaron allí abatir el avión del rey Hassan II y no consiguieron abatirlo. Sí, los pilotos de la base de Kenitra, que tenían F-5. ¿Cómo que no abatieron un puto avión comercial? Sí, y no fueron capaces de derribarlo, el avión donde iba el rey. ¿Pero cómo que quisieron matar a su propio rey? Sí, a Hassan II. Un golpe de estado. Sí. Ah, no tenías ni idea, la verdad. Le pegaron de la base de Kenitra, lo interceptaron al avión, que era un avión comercial, Y no fueron capaces de derribar. ¿Pero cómo que no fueron capaces? Pues no fueron. Pero ¿por qué incluso no? el rey se molestó y todo por ello, vamos, en vez de decir me he salvado, dijo mis pilotos no matarían un... O sea, pero que el avión comercial hizo movidas para evitarlo y todo. Sí, pero hombre, supongo que sí, pero vamos, imagínate un pero avión eso, de... limitaciones. Un avión de esas características le fallarían las horas de vuelo, le fallaría todo. Es como los episodios de los Simpsons, cuando quieren derribar, cuando se pone el abuelo Simpson con el avión de los Wright y van los dos cazas y no lo pueden abatir porque el avión es demasiado lento. Sí, sí, se pasa y dice negativo. Negativo, no podemos abatir. Bueno, sí, pero el F-5, fíjate, o sea, también es un trasto, claro, en España se utilizó y ahora queda la versión de entrenamiento. O sea, era el caza barato para los amigos de la OTAN. El unitario de la OTAN. El sustituto del F-16. Sí, exacto. Yo no me lo creo, ¿eh? De sea, pequeñito, forma. Ligero. Sí, los Starfighter F-5. Lo tienes ahí en el libro, en hazañas y... No, chapuzas y hazañas bélicas que sacó Gary Brecher, el Warner. En el apartado que habla sobre Perejil, que hace un análisis muy irreverente al respecto, muy americano, iconoclasta, te explica este episodio. Yo lo leí y dije, bueno, 5 puntos menos de respeto a los marroquíes. Pues Marruecos creo que en Perejil, o sea, intentó lanzar un ataque total con toda su fuerza aérea, pero lo desestimaron porque preveían que podía ser derribada totalmente. Bueno. Aún se chocarían entre ellos. Bueno, pues yo creo que con esto podemos concluir, así que os vamos a despedir. Os despedimos a Abri, @AbriPérez, a Tony, @LordSirencester, a Veramendi, @TamTamVeramendi, que lo podéis encontrar también en gen.es, a David, @DavidNagan, a Hugo, @HugoAcanete, que también lo podéis encontrar en gen.es, y bueno, a mí, yo soy Goyix, @Goyix_Salduero. Y nada, emplazaros, ya sabéis que nos visitéis en nuestra página de Facebook, Google Plus y istocast.com, y que cualquier duda o pregunta o cualquier cosa que queréis decirnos, estamos en @istocast. Así que nada, desde aquí pues despedirnos de todos vosotros. Así que venga, todos a despedirse. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Abrazos de luz. Bueno, Semper Fidelis.